Sí, más. Bueno, pues muchas gracias. Perdonad de perderse, ¿eh? Sí, muchas gracias a todos por venir. Esta es la última sesión de Nueva Sinceridad. Yo creo que no sé si es necesario. Bueno, antes de terminar una ronda de presentaciones, voy a pasar una hoja por si os queréis apuntar. Lo que pasa es que esto ya no tiene tanto efecto porque servía para mandaros el mail para la siguiente sesión, pero es la última, pero bueno. Os apuntáis si queréis para próximos eventos o proyectos que hagamos y también para firmar si habéis venido, pues tener un certificado de asistencia. Y nada, pues empieza una ronda de presentación muy rápida, muy sencilla, como hacemos siempre, que es decir el nombre y más o menos el interés o bueno, lo que queráis. Yo lo que voy a decir es que mi nombre es Víctor y que junto con Elena estoy comisariando el proyecto. Por aquí, si quieres. Sí, pues nada, yo me llamo Miguel y vengo participando desde el principio. Yo soy Ramón y también vengo participando desde el principio y he colaborado en la exposición con algunas reseñas de los libros que habéis. Yo soy Diego y bueno, he venido haciendo básicamente lo mismo que Ramón y que Miguel. Bueno, yo soy Irene y bueno, es la primera vez que vengo, al último. Yo soy Andy y bueno, estoy aquí por mi amiga Elena. Amigas mías. Bueno, soy Paula y estuve aquí y es por el único y he venido a Asia por ello. Sí, yo soy. Bueno, yo soy Anton, no he podido venir a tantas sesiones como quisiera, me he sido como a 3 o 4, pero me interesa mucho si me quedan. Yo me llamo Luna y. Bueno, yo soy Elena y junto con Víctor estaba organizando este proyecto y nada, voy a hablar. Y yo soy Cristina y bueno, me invitaron a participar y para hablar sobre afectos y bueno, aquí estoy. Bueno, voy a empezar hablando. Yo quizás voy a decir un poco cómo hemos vivido esto. Vamos a empezar haciendo como un repaso a los conceptos básicos sobre la teoría de los afectos, la Affect Theory. Y también nos parece importante porque o sea, no sabemos hasta qué punto conocen sobre este giro, el giro afectivo. Y lo que queremos es como, bueno, presentarles un poco cómo surge todo este movimiento teórico, académico, anglosajón principalmente. Bueno, yo voy a empezar hablando sobre la diferencia entre afecto y emoción, la diferencia de estos dos conceptos. Primero, no sé si Elena va a profundizar en esto, pero bueno, el término giro afectivo fue acuñado por Patricia Cruz y Jean Halley en 2007. Esto para que se ubiquen un poco en los tiempos de esto que está pasando teóricamente. Y bueno, a mí me parece muy interesante pensar en que hay una diferencia entre afecto y emoción. No sé si es muy útil a la hora de leer objetos culturales o discursos culturales, pero bueno, a ver qué le sugiere todo esto desde la teoría al principio. Y bueno, con la consolidación de giro afectivo como movimiento teórico, va a surgir la disputa entre afecto y emoción. Y bueno, esta disputa va a ilustrar un poco la tensión entre experiencia corporal y significado, respectivamente, a afecto y emoción, Y esto es lo que da un poco origen al giro, que esto es lo que Elena va a profundizar un poco más en esto. Cuando surge todo esto, Masumi, en el 95, en su artículo de Autonomy of Affect, va a preguntarse por algunas necesidades de esta nueva corriente teórica. Y bueno, lo que se pregunta básicamente es cómo el giro piensa el cuerpo y cómo lo pone en el centro del debate. En segundo lugar, cómo se puede integrar la categoría de intensidad de la intensificación del cuerpo en la teoría cultural, en los estudios culturales, y va a plantear el problema del vocabulario, ¿no? Porque tenemos afecto, emoción, sentimiento, sentimentalidad. Y bueno, va a ser evidente que hay una ausencia de especificidad en todos estas palabras, más que conceptos, pensemos palabras. Una reflexión que he traído, que me parece exacta y que dentro de la teoría reúne un poco el consenso de la crítica, si es que es posible, al final, las coincidencias de muchos estudios sobre qué es el afecto y en qué se diferencia con la emoción. Este es el concepto de Lisa Blackman y John Crombie del 2007. Por una parte, ellos señalan que el afecto es una fuerza o intensidad que está siempre en proceso de devenir, mientras que en contraste entienden la emoción como un patrón de respuestas corpóreo-cerebrales que son culturalmente reconocibles y que se fundan por su unidad, estabilidad, coherencia en las dimensiones sentidas de nuestros encuentros relacionales y sociales con otras personas. Volviendo a Masumi, retomado por Sedgwick y Frank en el 2003, ellos van a insistir, también en la línea de Blackman y Crombie, en que el afecto debe entenderse como una manifestación corpórea, esto es como un consenso entre todos los teóricos, una manifestación preconsciente, energética y lejos del significado, mientras que la emoción es una interpretación personal del afecto. Entonces, podríamos decir que el nombre que le ponemos a los afectos es la emoción, la etiqueta, lo que ya se tras esta etiqueta es el afecto. Voy a leer otro concepto que me parece muy interesante, que es el concepto de Ruth Leys del 2011 en un artículo que nos parece que es fundamental para este movimiento reciente. Y voy a leer este concepto. La crítica sugiere que los afectos deben ser vistos como independientes de y previos a la ideología. Esto es, previos a las intenciones, significados, razones y creencias, porque son procesos no significantes que toman lugar bajo el umbral de la conciencia y del significado. Para los teóricos en cuestión, los afectos son fuerzas e intensidades no humanas, presubjetivas y viscerales que influencian nuestros pensamientos y juicios, pero que a la vez están separadas de estos. Pareciera que, y a partir de los comentarios repetidos por la crítica, que los afectos deben ser entendidos como procesos o estados corporales no cognitivos, o como afirma Masumi, irreductiblemente corporales y autónomos. Otra teórica que trae una idea también muy repetida es Patricia Clough, que ya la mencioné, que ella a la vez toma a Masumi, que lee a Espinosa, y señala el afecto como la capacidad, como la habilidad más bien del cuerpo para afectar y ser afectado. Ella habla de un aumento o disminución de las capacidades del cuerpo para actuar o conectar con otros cuerpos en este proceso de afectar y ser afectado. El cuerpo es entonces un lector de afectos, un evento de conexiones y una intensificación de estas conexiones. Aquí quizás me estoy adelantando un poco a lo que voy a hablar después con el tema de las conexiones y de la relación entre los cuerpos. Pero bueno, me parece muy interesante revisar un último concepto que enlaza con la idea de Patricia Clough y es el concepto de Seyward and Gregg en el Reader del Afecto del 2009. El afecto se encuentra en esas intensidades que pasan de un cuerpo a otro, un cuerpo que humano, no humano, fragmentado, digital incluso. De hecho, el afecto es la prueba irrefutable de la existencia de un cuerpo. El afecto tiene una capacidad siempre inmanente para extenderse, tanto dentro como fuera de los intersticios del inorgánico y lo no viviente, y de las vaporosas evanescencias de lo incorpóreo, en los eventos, las atmósferas y los tonos. Entonces, bueno, recapitulando un poco, por ahora tenemos palabras, ideas que se han repetido a lo largo de todas estas conceptos de lo que es el afecto. Y bueno, energía, cuerpo, energía, fuerza, cuerpo, intensidad, cuerpo, intensificación, fluir, cambio, vibración, inestabilidad, encuentro, choque, transmisión, mezcla, lo significante, lo indefinible, preconciencia, cargas, evento. A la vez añado aquí las palabras del concepto de Lisa Blackman, cuando define afecto, ella habla de ensamblaje, fluido, turbulencia, emergencia, devenir, composibilidad, relacionabilidad, lo maquínico, inventiva, el evento, lo virtual, temporabilidad, autopoiesis, heterogeneidad, informacional. Bueno, todas estas palabras, para mí, bueno, como que sonoramente me dicen lo que es un afecto y son afectos en sí mismo. Hablando un poco de la disputa entre afecto y emoción dentro de la crítica, Paul Stenner va a decir que esta distinción nubla más de lo que esclarece a la hora de trabajar con lo real y con los objetos, porque bueno, esta distinción obedece como a tradiciones particulares de cada palabra. Las etiquetas y los conceptos al final solo sirven para marcar divisiones entre los grupos de académicos, entre las tendencias de la academia. Quizás lo que nos interesa, que son los estudios culturales, ellos han preferido la palabra afecto porque es la palabra que utiliza Deleuze, que Deleuze toma de Spinoza y posteriormente toma Masumi en el artículo que mencioné. Yves Sedgwick también va a preferir la palabra afecto porque es a la vez la palabra que Tompkins usa. Para revisar aún más todo esto, Antonio Damasio va a hacer una tercera diferenciación entre afecto, emoción y sentimiento, pero bueno, creo que no conviene mucho entrar en eso ahora. Y en cuanto al término emoción, indistinguible de afecto, es utilizado más por la psicología social, por los sociólogos, como por ejemplo Sarah Met, que ella va a hablar incluso del giro emocional y no del giro afectivo como tal. Ella lo que va a hacer es clarificar la separación analítica entre emoción y afecto y va a preferir quedarse con emoción, pero bueno, indistinguible de afecto. Personalmente yo creo que a mí me gusta quedarme en esa indeterminación porque creo que no sé si aporta demasiado a la hora de practicar con esta teoría y que bueno, lejos de significar algo en sí mismo, yo creo que afecto como tal se hace incapaz de definirse. Y bueno, pensar en el afecto simplemente como energía, como una fuerza y como un cambio. Energía sobre todo. Siempre con el cuerpo, la corporalidad y lo visceral como núcleo. Y bueno, para empezar a lanzar preguntas para más tarde, para el debate, no sé si a ustedes les parece que es útil separar emoción de afecto y si esto realmente nos aportaría algo a la hora de leer las emociones en objetos culturales o en situaciones políticas, sociales, o trabajando directamente con los discursos. Bueno, hemos empezado como con la teoría dura sin mediación. No, primero sí que vamos a hacer este bloque como de teoría así como bastante dura y también, como habéis visto por todo lo que ha dicho Cristina, es como un debate muy cargado de conceptos filosóficos, sociológicos, de los estudios culturales, pero luego sí que vamos a tener como una segunda parte ya más de ir a ejemplos, porque es lo que dice Cristina, me parece como que cuesta mucho entender lo que es el afecto. Yo lanzo la pregunta de si realmente importa entenderlo, ¿no? O sea, como que no me parece relevante entender bien qué es el afecto, y por lo tanto la distinción entre emoción y afecto no me parece tan relevante. Entonces luego os vamos a poner como ejemplos visuales. Yo de hecho voy a leeros mucho y a poner muchos vídeos y como muchas cosas que por sí misma creo que lo pueden decir mejor que como lo pueda decir yo, ¿no? Pero bueno, entonces ahora voy a hacer un poco como la parte más teórica de mi intervención, que es explicar un poco como qué relevancia ha tenido dentro de los debates teóricos el giro afectivo como otro debate. Entonces, bueno, esta sobre todo me he centrado en el análisis que hace Claire Hemings, que es una teórica de la London School of Economics, de Londres. Y entonces ella sobre todo, o sea, me voy a centrar sobre todo en Brian Masumi y en Sedgwick, como dos de los autores que me parecen más, es decir, problemáticos, pero que a mí me interesan menos y que ella también critica, a pesar de que son centrales para la teoría. Entonces, bueno, en primer lugar se pueden decir tres características del giro afectivo, así como a grosso modo, que sería que se ha valorado mucho como corriente dentro de los estudios culturales porque se puede entender como una salida de una suerte de estancamiento de los estudios culturales. Si bien no creo que es un error entender la teoría de los afectos o el giro afectivo como una escuela en sí misma, sino como vimos de hecho en la sesión, por ejemplo, Nuevos Materialismos, al final es un híbrido entre muchas cosas. Pero bueno, digamos que sí que algunos autores han defendido esto, ¿no? Como que es una vía de escape, literalmente, y es casi una cita, ¿no? Es una vía de escape del estancamiento de la teoría crítica y de los estudios culturales. Vale, bien, entonces en primer lugar podemos destacar que muchos autores han criticado la idea de que hay algo que excede o que queda fuera de las estructuras sociales, de lo socialmente significativo, pero que muchos autores dentro de la teoría de los afectos defienden que sí que hay algo, que por lo tanto el giro afectivo es un giro a la ontología. Voy a decir como a muchos conceptos que estamos como dando un poco por salidos y que tampoco podemos ponernos a explicarlos, pero si se necesita interrumpir para explicar alguno, pues lo hacéis sin problema. Entonces pues algunas autoras del giro afectivo sí que han dicho que hay quizás ciertos elementos que quizás podríamos conjeturar bien, con que no son construidos socialmente, sino que constituyen una parte inextricable de lo que somos. Esto sería más o menos lo que analiza la ontología, digamos. Y que en este sentido, como defiende Brian Massumi, el afecto sería importante en la medida en la que se encuentra fuera y con autonomía del significado social, ¿no? La segunda cuestión sería que al estar también ligado el giro afectivo con la sociología, hay una diferencia en cuestiones metodológicas. Así, por ejemplo, el giro afectivo cuestiona que los análisis cuantitativos o las lecturas textuales puedan dar cuenta de la complejidad del mundo social, del que la teoría de los afectos al fin y al cabo se preocupa, ¿no? o quiere teorizar o quiere expresar. Y en ese sentido, las metodologías propias de estas corrientes son metodologías cualitativas, basándose principalmente en lo que Sedgwick ha denominado la textura, y esto es una cita, es un concepto, que sería la experiencia cualitativa del mundo social y la capacidad de encarnar experiencias con posibilidad de cambio social. Entonces, esto es un concepto que saldrá más adelante, que en inglés se llama embodiment, que en castellano se suele decir como encuerpamiento. Es como un poco extraño, pero bueno, sí, sería pues la idea de que al final el conocimiento está encuerpado, ¿no? O sea, el conocimiento forma parte de nuestro cuerpo y de hecho conocemos a través del cuerpo. Y en tercer lugar, se critica que las distinciones clásicas del constructivismo y el postestructuralismo entre poder, resistencia, ese primer dualismo, y privado y público, puedan dar cuenta de la totalidad de los procesos políticos, y en ese sentido el afecto ha sido explicado como una posible vía para hablar de la formación del sujeto. Pensemos, por ejemplo, en la importancia que ha tenido Foucault, ¿no? Foucault y un análisis del poder, o Judith Butler, ¿no? En la que al final son teorías en las que no hay ningún tipo de agencia de ningún tipo, ¿no? Nos contamos como por las estructuras de poder, por las condiciones de posibilidad de la propia existencia y de la práctica política. Al final son como callejones sin salidas en las que no hay ningún tipo de agencia posible de nuestro deseo ni de nuestras acciones para el sujeto. Entonces, algunos autores han defendido que la teoría de los afectos sí que da esa opción, digamos. Entonces, por ejemplo, Franz Fanon, que probablemente sea el autor antirracista centrado en estudios de raza del siglo XX más importante, habla de una especie de conexiones irracionales. Esto es una traducción mía, no sé muy cómo traducirlo. Habla de unas cosas irracionales que conforman las relaciones sociales, que juega un rol fundamental en terminar de cimentar relaciones de poder racistas y sexistas, pero a las que en un primer momento tenemos acceso sin ser capaz de identificar o nombrar, ¿no? Luego voy a leer una cita de Fanon y de Gellor que creo que va a ejemplificar esto muy bien. Luego otro autor que también ha hablado del afecto como aquello que trata de como aquello que también nos da una salida esperanzadora, digamos, tanto políticamente como teóricamente, es Michael Hart, que es como un autor que se cita mucho cuando se habla de afecto, a pesar de que es como que hay un montón de mujeres que han estado hablando de afecto o de emociones desde los 60 y 70, y de pronto, no sé, Toni Negri y Michael Hart es como que parece que se hubieran inventado el trabajo afectivo, Pero bueno, dentro del mapa hay también como que hacer las hay que problemas, ¿no? Hay que también señalar cuáles son las problemáticas de estos mapas que se han hecho. Y Hart se suele mencionar como uno de los grandes teóricos del trabajo afectivo. Entonces, Hart diría que el trabajo afectivo, a pesar de que crea capital y valor en la medida en la que permanece invisible y permite la plusvalía, ¿no? O sea el trabajo reproductivo, el trabajo afectivo, al final no se contabiliza por el sistema capitalista y permite la plusvalía. Pero que a su vez, si bien parece que en este sentido el trabajo afectivo fuera como a favor de beneficiar al capitalismo, genera una serie de conexiones afectivas que pueden desmantelar este sistema, ¿no? O sea, genera como posibilidades de resistencia en la medida en la que hace que la gente se cuide entre ella, ¿no? Bien, y ya finalmente, otra de las características sería que se han preocupado en su mayoría por sacar al cuerpo de la teoría y por lo tanto pensar el cuerpo o pensar la teoría en lo que se dice en inglés arts-based or practice-based, que es como basado en el arte o basado en las prácticas, ¿no? O sea, pensar haciendo, digamos, que suena, pero sí, esa es la idea. Entonces, yo me voy a centrar en un ejemplo de un proyecto afectivo que se llama el Public Feelings Project, el proyecto de las emociones públicas, que son precisamente un conjunto de activistas, artistas y teóricas trabajando principalmente en Estados Unidos, que me parece que hacen esto muy bien y que ejemplifica muy bien qué es el afecto. Vale, entonces para resumir un poco este primer bloque, para ser wiki más umi, por lo tanto, el afecto implicaría la capacidad de reestructurar el significado social. Esto es como en una frase lo más interesante que tiene el giro afectivo para la teoría política. Bien, y haciendo un poco una cronología de dónde surge el término afecto dentro de los debates académicos, viene del psicoanálisis, de la psicología. Entonces, por ejemplo, Giardini, el psicoanalista, a principios de los 2000, se centraba en la diferencia entre pulsiones y afectos, diciendo que los afectos serían, y cito, la expresión cualitativa de nuestras pulsiones, energías y variaciones. Que esto significa que es lo que permite que las pulsiones se vean satisfechas. Entonces, a diferencia de las pulsiones, los afectos se podrían conectar a objetos. O sea, por ejemplo, el amor puede estar conectado a muchos objetos, ¿no? La vergüenza puede estar conectada a objetos y las pulsiones no. Bien, entonces, Sylvan Tompkins, que también viene del psicoanálisis o de la psicología, fue el primero en defender el carácter autorreferencial de afecto, porque la definición que tenemos ahora mismo de afecto es bastante, o sea, decir que es autónoma o que es una energía, como dice Cristina, es autorreferencial en cierto sentido. Y además la teoría de Tompkins, que sobre todo hereda Sedgwick, ha sido muy valorada porque de nuevo se centra en tratar de defender que si nos centramos en la conexión que hace cualquier persona de sus vivencias afectivas, esa persona puede ser capaz de proyectar su futuro de una forma. O sea, es como una especie como de revalorización de nuevo o apertura de una posibilidad de la agencia y de la capacidad como de saber cómo reaccionar a eventos futuros. Entonces lo que dice Tompkins es que defiende que todo el mundo desarrolla complejas teorías de los afectos que consisten en una unidad de todas nuestras vivencias afectivas que nos permiten saber cómo reaccionar o directamente reaccionamos, ¿no? Nos hacen saber cómo ser afectados por el mundo de una forma determinada. Entonces, en este sentido, el afecto nos conecta colectivamente y a su vez permite una forma de poder narrar nuestra propia vida interior. Bien, entonces, como he dicho, Tompkins, sobre todo, si tiene algún interés es porque influye a Sedgwick, quien ya no centra la diferencia entre pulsión y afecto, que al final es lo que les interesaba a estos psicoanalistas, sino que habla de las disciplinas teóricas. Entonces, Sedgwick dice que el principal problema al que tiene que enfrentarse la teoría con mayúsculas hoy en día es su propia, y cito, paranoia crítica, que es un concepto de Sedgwick, propia de los estudios culturales principalmente, donde cualquier fenómeno cultural se utiliza como un pretexto para encontrar una forma de violencia escondida, poniendo de antemano las bases teóricas. O sea, lo que estaría diciendo Sedgwick al final es que los estudios culturales ha estado haciendo lo mismo que hacía el psicoanálisis, básicamente, que es tratar de analizar cualquier fenómeno cultural con un sistema que tú ya te haces de antemano. Entonces realmente falseas lo que analizas, solamente lo estás como forzando para que te entre a ti en tu teoría hecha de antemano, ¿no? Entonces esto es lo que se llamó la hermenéutica de la sospecha. O sea, es una crítica a las hermenéuticas de la sospecha, a la teoría crítica. Entonces, bien, parece que el problema principal y la falta de creatividad sería el privilegio que se concede dentro de estas teorías a la epistemología, principalmente, ¿no? Que la pregunta que nos hacemos continuamente cuando analizamos estos fenómenos es la pregunta por la verdad, en vez de enfocarse en nuestras experiencias de esas estructuras. Que al final esto sería, o sea, esto de centrarse en nuestras experiencias de esas estructuras es la fenomenología. Y bueno, eso voy a decir que casi todas estas autoras son fenomenólogas. O sea, Sara, por ejemplo, es fenomenóloga, Franz Fanon es fenomenólogo. Entonces, por lo tanto, lo que Sewell propone es una vuelta a lo ontológico e intersubjetivo. No sé si os estoy como metiendo mucho. ¿Va bien? Vale. Entonces, tanto ella como Masumi estarían de acuerdo en que la epistemología postestructuralista, que es todo lo que hemos estado diciendo hasta ahora, ha ignorado el encuerpamiento y la emoción. Por lo tanto, se plantea una opción, este es el concepto, post-deconstructivista ontológica, como solución a este callejón sin salida en el que se encuentra la teoría contemporánea postestructuralista, entendiendo la ontología como aquello que aborda, que aborda todo esto que la teoría de la cultura desprecia, ¿no? Por lo tanto, en esta vuelta a la ontología había un giro reparativo, según Sewell, había un giro reparativo, vale. Entonces, había también un giro reparativo en la medida en la que centrarnos en el afecto implica, por un lado, la atención a las experiencias de la vida diaria, en vez de una especie de macroabstracción de fenómenos que se nos escapan y no saber qué son. Pero además, y aquí es donde el punto de Sewell, que en mi opinión puede llegar a forzar casi lo ridículo, las conexiones afectivas son impredecibles. O sea, para Sewell el afecto es básicamente una especie como de radical libre, o sea, son totalmente impredecibles y son como random, ¿no? Y sería un radical libre que puede pegarse o conectarse a todo. Entonces, voy a leer algunas citas en inglés, o sea, muy poquito, pero lo puedo traducir un poco. Entonces dice, anyone's character is a record of the highly individual histories by which fleeting emotion has instituted far more durable structural change in the self and relationships. Entonces, no entra a hablar como de quiénes son estos anyone's character, o sea, como de quiénes estamos hablando. O sea, me parece como, o sea, voy a profundizar un poquito más en esta crítica, pero como reivindicar el encuerpamiento y luego hablamos como de nuevo de la gente, el sujeto, no sé. Entonces, bueno, y para Sewell, que en la medida en que el afecto es sorprendente, no debemos fijarnos, o sea, sorprendente por lo que he dicho, ¿no? Porque nunca sabemos a qué o cómo o a quiénes ni de qué forma se puede pegar, luego habla de algunas cuestiones. No debemos fijarnos en las condiciones sociales que generan esos afectos, que ya conocemos de antemano, según ella, sino en el patrón de los efectos de esa sorpresa. Bien, entonces, pues Claire Hemings y Sarah Ahmed han criticado esta visión de que, digamos, que el afecto no es una estructura, por decirlo teóricamente y por explicarlo un poquito más claro, que el afecto afecta a todo el mundo de la misma forma o el afecto no está condicionado socialmente, haciendo referencia a esas formas de violencia que sufrimos en determinados momentos de nuestra vida, unos cuerpos más que otros, este es el punto, y que no somos capaces todavía de enunciar ni de pensar, que yo creo que es cuando sería una emoción, sino que simplemente es como que está todavía muy en lo, pues eso, en lo prelingüístico, en lo puramente corporal. Entonces voy a leer dos citas de Franz Fanon y de Audre Lorde, que me parece que explican eso muy bien. Como que no me atrevería a traducirlas. Ay, espera, si se corta, ¿no? Bueno, no me atrevía a traducirlas porque me parecía que se iba a perder, o sea, ambos son como muy buenos escritores y se iba a perder un poco como la calidad de su escritura y el ritmo. Bueno, ¿alguien quiere leerlo? Es que sí. Vale, bien, pues lo leo yo. Bueno, por cierto que no hemos dicho que a lo largo al menos de mis presentaciones sí que, o sea, por ejemplo en estas citas va a haber mencionado violencia muy explícita, racismo. Más adelante quizás, o sea, al final al estar hablando de la depresión como afecto cultural van a estar saliendo temas de abuso de alguna forma, entonces, bueno, perdón que no lo hubiera avisado al principio. Entonces, my body was given to me sprawled out, distorted, recolored, clad in mourning in the white winter day. The Negro is an animal, the Negro is bad, the Negro is mean, the Negro is ugly. Look, a nigger, it's cold. The Negro is shivering, shivering is the black. The Negro is shivering because he is cold. The little boy is trembling because he is afraid of the nigger. The nigger is shivering with cold, that cold that goes through your bones. The handsome little boy is trembling because he thinks that the nigger is quivering with rage. The little white boy throws himself into his mother's arms. Mama, the nigger is going to eat me up. Entonces, bueno, esta es una... es como un recuerdo que tiene Franz Fanon de cuando era pequeño, en el que ve cómo simplemente él tiene frío, ¿no? Y entonces está temblando. Y un... o sea, también en los años 50 en Estados Unidos. Y un niño blanco le está viendo, entonces se piensa que en realidad lo que le está pasando es que está como temblando de furia y que se le va a comer y que le va a agredir. Y luego de Lord, también reflejando sus vivencias de cuando era una... de un racismo antes de que ella lo identificara como racismo, dice, when I look up, the woman is still staring at me, her nose holes and eyes huge. And suddenly I realize that there is nothing crawling up the sea between us. It is me she doesn't want her coat to touch. The fire brushes past my face as she stands with a shudder and holds on to a strap in the speeding train. Something's going on here and I don't know, and I don't understand, but I will never forget it. Her eyes, the flutter nostrils, the hate. Entonces, eso cuenta de lo que iba en el autobús cuando tenía como 5 o 4 años, que en un momento pensó que había una cucaracha entre ella y la señora que estaba sentada a su lado, porque hizo un gesto como de que había algo asqueroso entre las dos y quiso el abrigo, y entonces luego pues se dio cuenta de que lo asqueroso era ella, ¿no? Y entonces Sara Ahmed comenta este pasaje, o sea, este es un pasaje muy muy famoso, quizás el más famoso de la obra de Odelor. Entonces Sara Ahmed recupera estos dos pasajes para decir que precisamente el afecto de Franz Fanon es un afecto que se forma, o sea, el afecto de Franz Fanon darse cuenta del racismo que está sufriendo y de la sensación de injusticia que podría estar sintiendo, supongo, y la frustración, el enfado que está sintiendo viene generado por el afecto del niño blanco. O sea, el tema es, ahí lo preponderante es el afecto del niño blanco que está sintiendo miedo ante otro cuerpo y, por lo tanto, algunas personas tienen más autonomía sobre su afecto. O sea, no podemos decir que el afecto es totalmente libre, totalmente desvinculado de los cuerpos y las violencias cotidianas, ¿no? Vale, y... bueno, entonces yo creo que lo voy a dejar aquí porque luego ya me voy a poner a hablar un poco más del proyecto de las emociones públicas y volvemos con Cristina. Bueno, ya aquí empezamos como a ver como contactos entre cuerpos y cómo estos contactos generan afectividades. Y para este segunda parte más teórica que voy a introducir es sobre transmisión, circulación y contacto afectivo entre sujetos. Y bueno, también como ya todos los correos que ha enviado Víctor y Elena, como esto de afectar y ser afectado, como que se ha repetido mucho. Entonces, y bueno, también yo estuve, la única sesión a la que he podido venir ha sido la de Agnes P. y Laura Tavares. Y bueno, me pareció muy interesante que Víctor, lo primero que hizo cuando se acabó la pieza de Agnes, él preguntó qué sintieron, ¿no? Entonces, claro, cómo somos afectados por manifestaciones culturales, pero también cómo somos afectados por otros cuerpos. Teresa Brennan, otra autora del giro afectivo, tiene un libro que se llama La transmisión del afecto, publicado post-mortem en el 2004, y ella comienza su libro con una imagen como muy... que a mí me parece que, bueno, que todos hemos vivido eso y me parece como muy visual y muy reconocible para entender un poco lo que es el contacto, el contagio, la transmisión. Voy a leer la cita. ¿Acaso hay alguien que no haya, por lo menos una vez, entrado en una habitación y sentido la atmósfera? La transmisión del afecto es responsable de cambios corporales. La atmósfera o el espacio entra literalmente en los sujetos. Hay algo que antes no estaba ahí, pero que tampoco se ha originado por sí sola. Entonces, bueno, lo que ella va a defender es que, bueno, los cuerpos nunca están solos, ¿no? Y en este libro ella va a desarrollar cómo los afectos y las energías que portan los afectos de una persona o de un grupo, una masa o una multitud, pueden ser absorbidos por o entrar en los sujetos. Ella es de formación médica, formación psicoanalítica. Ella va a hablar del afecto como una energía que se mueve a través de las feromonas. Pero bueno, ella lo que va a insistir en que lo más importante es la capacidad de transmisión que tienen los afectos, a pesar de toda la condición hormonal que puede haber aquí. Cómo los afectos se transmiten de un sujeto a otro, de un objeto a otro y de un sujeto a un objeto. Su teoría va a estar basada entonces en la comunicación afectiva entre los individuos en ambientes principalmente sociales. Y bueno, aquí creo que debo señalar, bueno, esto también es muy evidente, pero como que el afecto que se transmite entre los cuerpos nunca es el mismo. O sea, si entramos en una habitación donde todos están felices, no necesariamente uno se va a poner feliz, ¿no? Hay algo que se transmite, pero quizás es eso que no podemos definir y que es el afecto. Bueno, del protagonismo del cuerpo, como ya hemos venido insistiendo en la teoría de los afectos y bueno, a partir del giro, las teóricas, todas estas teóricas se van a concentrar entonces principalmente en la interacción y en los encuentros entre los cuerpos. Y bueno, cuerpos que no son solo humanos, sino también cuerpos digitales, ¿no? Y se van a empezar cada vez más a comprometer con los cambios que las sensibilidades generan en los sujetos, en los grupos de sujetos, y a partir de y cuáles son las sensibilidades que se generan a partir de estos encuentros. Entonces, bueno, ya se van a preguntar cómo nos movemos, cómo interactuamos, no solo en el espectro de lo público, sino también en lo privado, y cómo estas emociones van a ir cambiando de cuerpo a cuerpo y cómo se van moviendo entre los cuerpos, como digo. Todos estos trabajos van a... Lo que hacen es evidenciar un síntoma que va más allá de lo académico y que ha puesto de relieve una modificación de la vida afectiva de los sujetos, de la vida íntima de los sujetos y de la experiencia de estas afectividades como afectividades públicas, afectividades sociales, afectividades políticas, ¿no? De ahí viene el interés por el estudio de cómo cada vez más se ha emocionalizado la vida pública, ¿no? Este es un concepto de Patricia Clough, ¿no? Y bueno, cómo también se han emocionalizado las instituciones de la vida pública. Por ejemplo, Sara Meng va a hablar de los happy objects, de, como por ejemplo, no sé, instituciones como el matrimonio, la familia, como todo esto está cargado de afectividades. Y bueno, el estudio también de cómo estamos produciendo conocimiento a partir de esta emocionalización de la vida pública. Se va a hablar entonces a partir de este momento de sociedades afectivas. Corinne Squire habla de sociedades afectivas y Sara Meng de comunidades afectivas. Estas teóricas son sociólogas. Bueno, de este concepto de comunidades afectivas, de sociedades afectivas, para un poco pensarlo como aplicable a lo que está sucediendo en el mundo, se han hecho trabajos, por ejemplo, que recientemente encontré, por ejemplo, una lectura desde estas teorías, por ejemplo, del movimiento de los indignados, del ICM, por ejemplo, también los populismos en Latinoamérica, muy recientemente la campaña de Petro en Colombia, que bueno, su propaganda era que él vendía un gobierno del amor, o por ejemplo lo que me queda más cerca a mí, la campaña de Hugo Chávez en el 2005, si no me equivoco, de Chávez el corazón del pueblo. He pensado también que podríamos pensar en comunidades afectivas cuando han sucedido las Women's March. Incluso ayer mismo con lo de la manada he pensado que, bueno, esto también es una comunidad afectiva, cómo se han transmitido los afectos. No sé, lo que ha pasado recientemente en Estados Unidos, en la frontera, con los niños, la separación de las familias. Y bueno, también Argentina, lo que ha pasado recientemente con la legalización del aborto. Como que todas estas situaciones nos hacen pensar en afectividades, en movimientos del cuerpo, movimientos de masas y en cómo se han transmitido los afectos dentro de estas comunidades afectivas. Retomando un poco a Patricia Clough y su lectura de Masumi, que a la vez es Spinoza, y bueno, recordando esto del afecto como la capacidad del cuerpo, o más bien habilidad del cuerpo de afectar y ser afectado, la crítica de una vida pública emocionalizada apunta al estudio de las formas en que los cuerpos pueden ser modificados, pueden ser afectados a partir de sus capacidades para relacionarse, de sus capacidades para afectar e interactuar de una manera en que dicha interacción trascienda lo íntimo para decidir en los espacios públicos y generar cambios. se va a hablar en todos estos trabajos de una potencia relacional de los cuerpos, como una característica que está en los cuerpos. Se van a pensar, bueno, el estar de los cuerpos en el mundo como un proceso constante de relaciones, donde esa potencialidad, la potencialidad de relacionarse de los cuerpos, hace posible los encuentros entre los sujetos y sus movimientos. Whitehead, retomado por Stenner, y bueno, lo que habla Whitehead de la ontología de los procesos relacionales, Stenner va a decir que las cosas físicas, biológicas, psicológicas o culturales son definibles por su relevancia para otras cosas y en términos de la manera en que otras cosas son relevantes para ellas. Las cosas, y con cosas, recordemos que no solo objetos, sino sujetos, tienen una esencia que es relacional. Las cosas no existen independientemente del tiempo, sino que son constituidas por la historia de sus encuentros situados. En definitiva, entonces, bueno, estas preocupaciones por el movimiento de los cuerpos en la teoría de los afectos, los cuerpos públicos, los cuerpos privados, ha llegado a redefinir el afecto como un sistema político y cultural, reconociendo la importancia de las relaciones emocionales entre corporalidades y de cómo éstas configuran la sociedad y sus espacios, principalmente a través de nociones como identidad o pertenencia. Y bueno, ya Elena adelantó esto que tiene que ver con la raza, el género. Ya para ir terminando con esta parte, nos pareció muy importante hablar de Sarah Mead, que ya la hemos citado en varias ocasiones, y a mí sobre todo me interesa hablarles un poco de este libro, La política cultural de las emociones, de Cultural Politics of Emotion del 2004 y traducido al español en el 2014, y su concepto de socialidad de la emoción. Ella va a hablar de cómo los afectos son pegajosos, literalmente pegajosos. Y bueno, en este libro ella va, más que hablar de afectos o de intentar definir afectividad, ella va a hablar de los afectos y del movimiento de los afectos como un sistema comunicativo entre los cuerpos. Ella va a estudiar la emocionalidad de los textos públicos y se va a encargar como de examinar el funcionamiento de sus economías afectivas, pero en contacto. Y eso es lo que ella llama la socialidad de la emoción. Todo el trabajo de Ahmed, sobre todo en este libro, analiza las implicaciones de que las emociones se registren en una economía de acumulación de valor que no reside en los objetos, sino que esta economía es el efecto de su circulación y contacto. Ella va a empezar sugiriendo que, bueno, que las emociones son libres, lo que dice una de los radicales libres, como, y en el sentido de que las emociones no residen en los objetos ni son causadas por un objeto. La relación entre el objeto y la emoción es siempre contingente. Esto es lo que ella dice. Y bueno, esto es porque siempre la relación entre objeto y emoción siempre tiene que involucrar un contacto. No un contacto físico, sino contacto como también movimiento. Las emociones entonces son moldeadas por el contacto de los cuerpos. Ella va, en lugar de hablar de libertad, sino que ella va a preferir el término de pegajosidad en lugar de libertad, pues los sentimientos, las emociones, sentimientos, los afectos se pegan y se resbalan de objetos a otros y de cuerpos a otros. Se pegan y se resbalan. Creo que esta imagen, ella la repite muchísimo en todo su trabajo. Y creo que es muy, muy visual para entender qué sucede con el movimiento de los cuerpos. El modelo que ella sigue es un modelo que viene de Durkheim, de la psicología de las masas. Ella también retoma a Freud, a Le Bon, con la psicología de las masas, las multitudes. Y bueno, esta idea de que la emoción es aquello que nos mantiene ligados a los cuerpos sociales, ¿no? Va a insistir entonces en una teoría de la emoción como forma social en primer lugar y como expresión de uno mismo en segundo lugar. Este es el modelo de Durkheim, que es de afuera hacia adentro, ¿no? Los afectos vienen de afuera, entran a los cuerpos para interiorizarse posteriormente, ¿no? De afuera hacia adentro. Propone también que los cuerpos son porosos, moldeables en el contacto. Las emociones crean el efecto mismo de las superficies de los cuerpos y los límites que nos permitirán distinguir el adentro y el afuera de los cuerpos, ¿no? Las emociones no son algo que yo o nosotros tenemos, sino que más bien, y a través de ellas, o de la manera en que respondemos al contacto con los objetos y con los otros, se crean dichas superficies o límites. el yo y el nosotros se ven moldeados por y toman la forma del contacto con los otros cuerpos. Entonces, bueno, recapitulando un poco, hablamos de no de circulación de afectos como contagio, sino de contacto. Ella va a tomar de Tompkins, que también lo mencionó Elena, la idea del movimiento y del movimiento del cuerpo como cuerpo afecto. Ella va a decir que al hablar de contagio se corre el riesgo de transformar la emoción en una propiedad. Por eso ella prefiere el término de contacto. Porque los afectos no son algo que uno tiene y que puede darle a otra persona. Porque, bueno, evidentemente, como ya dije, no todos sentimos o somos afectados de la misma manera, ¿no? El afecto no se puede compartir. Si pensamos en contagio, exacto. Si pensamos en contagio, esto implicaría que el afecto es compartido. Por eso pensamos más. Ella prefiere pensar en contacto. A partir de, bueno, de la idea de movimiento, se va siguiendo a la idea de la atmósfera intensa, la atmósfera cargada de Teresa Brennan del principio. Ella también va a insistir en cómo los espacios se cargan de afectos y son espacios intensos. Y va a señalar que los sentimientos no solo incrementan la tensión de una atmósfera, sino que los afectos mismos están en tensión por su capacidad de cambiar y por su indefinición de cuerpo a cuerpo, por la pegajosidad y por el movimiento. Por su misma intensidad, las emociones implican una comunicación que es fallida, tanto que incluso cuando tenemos el mismo sentimiento, si es que este es posible, no necesariamente tenemos la misma relación con este, variando de cuerpo a cuerpo. Recordando, bueno, también que no siempre es el mismo. Podemos decir entonces que lo que circula son los objetos de la emoción y no la emoción como tal. Los objetos son los que circulan cargados de afecto. Y no las emociones como tal, o sea, no es que, bueno, la felicidad circula, sino los objetos de la felicidad son los que circulan dentro del cuerpo. En definitiva, el movimiento de los sujetos no separa a los cuerpos de los lugares, sino que conecta a los cuerpos con otros cuerpos. El vínculo se realiza mediante el movimiento, al verse conmovido por la proximidad de los otros. La circulación, esta capacidad de sociabilidad, de la emoción, la pegajosidad, esto involucra que la transformación de los otros en objetos de sentimiento, y bueno, esto es lo que es el afectar y ser afectado. Bueno, con esto creo que lo productivo de todo este debate no es preguntarnos qué son los afectos, sino que, bueno, aquí hay algunas preguntas que también podemos retomar después. ¿Qué hacen nuestros afectos, los afectos? ¿Qué nos hacen los afectos de los otros? ¿Cómo se mueven los afectos, los nuestros, los de los otros? ¿Cómo circulan pegados a los objetos y a los cuerpos? Y esto creo que lo vamos a hablar más en la parte del debate. Y cómo los cuerpos, finalmente por su movimiento, se vuelven sitios de tensión personal o social, política incluso. Y hasta aquí. Sí. Bueno, ¿sigo? ¿Quieres? Sí. Bueno, yo he traje un ejemplo como muy personal, también porque yo estoy ahora investigando mucho sobre teoría de los afectos, y siempre como que las preguntas que se plantean en los seminarios en los que he asistido es como, bueno, tenemos todo esto y ahora qué, ¿cómo lo podemos aplicar a un objeto cultural? Y bueno, en mi caso, ¿cómo aplicarlo a la literatura? O bueno, más específicamente, yo estoy trabajando con fotografía, entonces, bueno, ¿cómo leer una serie de fotos o leer un discurso visual a partir de esta teoría? Entonces, bueno, siguiendo un poco el trabajo de Ahmed, que es lo que más he trabajado, yo prefiero rastrear un poco y leer cómo circulan las emociones a partir de los objetos culturales y cómo afectan, cómo nos afectan o cómo afectan a su público en segundo lugar, en lugar de, bueno, cómo circulan los afectos en los objetos, ¿no? Entonces, bueno, pensar un poco a partir de un objeto, cómo podemos leer. Y bueno, citando un poco también a Metz, intentar leer cómo los afectos se mueven, se pegan y se deslizan de los objetos, y cómo nosotros nos movemos, nos pegamos y nos deslizamos con ellos. Bueno, voy a hablar de un ejemplo muy concreto que es parte de una investigación mía. Y bueno, voy a hablar de una fotógrafa. Bueno, yo trabajo con fotografía, cultura visual, estoy trabajando con contextos de guerra en Latinoamérica, revoluciones. Y bueno, concretamente voy a hablar de Susan Meisselas, una fotógrafa norteamericana de la agencia Magnum, ella, bueno, ella va a Nicaragua en 1978 y va a realizar una serie de un proyecto visual muy largo que dura hasta el 2004. Va a ir varias veces a Nicaragua, ¿no? Va por primera vez en 1978, antes de que estalle la revolución, para fotografiar los hechos que suceden hasta 1979, que es la victoria del Frente Sandinista de Liberación Nacional. No sé si están muy ubicados con este contexto, pero bueno, también es un poco para que vean como un ejemplo de cómo aplicar esta teoría. La primera, sí. Bueno, la primera parte de este proyecto es este libro. De su primera estancia en Nicaragua, ella va a fotografiar, como dije, la insurrección, la revolución, hasta la victoria del Frente Sandinista de Revolución Nacional en 1979, del 78 al 79. Y va a publicar este libro que se llama Nicaragua en el 81. En segundo lugar, el segundo momento de este proyecto es... Bueno, aquí hay algunas fotos que bueno, son muy conocidas. Estas fotos es muy, ha circulado muchísimo. Otra foto del libro. Bueno, el segundo momento, como decía, ella vuelve a Nicaragua para realizar un documental. Y lo que sucede en este documental es que ella va a llevar el libro con las fotos, para buscar a las personas que ella fotografió y que estas personas se reconozcan y ver cómo estas personas reaccionan a sus imágenes en el libro, ¿no? Bueno, este es un fotograma del documental. Esto sucede 10 años después de la producción del libro. En tercer lugar, está otro documental más, que en este momento las fotos, otra vez, 25 años después, vuelven a Nicaragua por segunda vez para ser colocadas en los lugares donde se tomaron las fotos en primer lugar, ¿no? Aquí está la foto que enseñé antes, que es colocado, o sea, esto es como una instalación muy grande en toda Managua, y ella coloca las fotos en tamaño muy grande para que la gente interactúe directamente con las fotos. No. Aquí hay otro ejemplo, y bueno, uno tercero. Bueno, lo que me parece interesante de este proyecto, o sea, la lectura de este proyecto como todo, sin juzgar a las imágenes, porque bueno, han sido muy criticadas por toda la crítica fotográfica más especializada. Y bueno, también lo traje porque bueno, también es como, me parece muy interesante quizás pensarlo más adelante con lo que está sucediendo ahora en Nicaragua. Y bueno, lo que a mí me parece interesante es el constante reencuadre de las mismas imágenes en los lugares y en la ciudad, ¿no? Los habitantes de Nicaragua pueden enfrentarse a los afectos ahora reenfocados y capturados por pinceladas en el pasado, ¿no? Como que este constante movimiento implica como un reencuadre también de los afectos que generan estas fotos. Es curioso porque estos afectos han cambiado, ¿no? De la ilusión de la revolución en un primer lugar del pueblo, cuando ve las imágenes en el documental, muchos de ellos incluso van a ver las fotos de sí mismos y van a decir que no son ellos, que no se reconocen, porque si en el momento de la foto estaban ilusionados por lo que estaba sucediendo, ya no lo están y están desencantados en el momento del presente, ¿no? Ellos dicen que están tristes, niegan que son ellos. Algunos sí se reconocen, pero insisten en que todo esto ha cambiado mucho. Entonces, bueno, la transmisión del afecto aquí se da por el movimiento de las imágenes, ¿no? Pero, sin embargo, yo creo que es una transmisión que es muy problemática. Se está produciendo conocimiento, una nueva memoria histórica en todo este movimiento de las imágenes. La promesa de felicidad, el happy object, que era como la victoria de un momento, se reencuadra en las imágenes. Las fotografías constituyen visitas espectrales de los afectos pasados, que ahora se mueven entre los cuerpos, y los cuerpos incluso tocan las imágenes. Si después quieren ver el documental o si les interesa, hay en muchas partes de este documental, todas las personas que se acercan a las fotos las tocan, ¿no? Como esta cosa de los cuerpos vinculados al movimiento de los afectos. Los cuerpos... A ver, bueno, Huberman, yo trabajo mucho con teoría de la imagen y cultura visual, y bueno, Huberman tiene un concepto que es el pueblo emoción, ¿no? Él habla de cómo la constelación de pasiones cambiantes en la historia de los pueblos es la manera correcta de contar la historia afectiva de los mismos. Y esto solo se logra, lo dice él, a través de su exposición, de la exposición de los pueblos en forma de imágenes. Entonces, bueno, lo que yo estoy viendo aquí es que el pueblo como pueblo emotivo, como comunidad afectiva o como comunidad afectiva, como diría Met, se ven las repatriaciones visuales de aquel instante histórico del año 79 y en los afectos que se pegan a las imágenes y en su movimiento. Teresa Brennan muy concretamente va a hablar de cómo la fotografía y cómo la imagen como eventos de transferencia de los afectos constituyen memoria, recuerdo en el contacto con las fotos, y más aún cuando tenemos imágenes violentas. Que bueno, que creo que esto de la violencia también enlaza un poco con lo que tú vas a decir más adelante. Como las palabras, bueno, las imágenes son vibraciones que transmiten afecto de la misma manera. En este proyecto, bueno, los afectos, como las imágenes y su reencuadre, también constituye un montaje que se da a través del tiempo, ¿no? Algunos afectos que yo he leído en todo este movimiento, bueno, por ejemplo, la ilusión al principio, luego pesimismo, desencanto, escepticismo, hasta un cinismo ahora en el presente. Si bien los afectos que se transmiten no son los mismos, la transferencia no va a eliminar nunca los afectos de la representación, de los primeros afectos que se capturaron con las imágenes. Recordemos, bueno, que los afectos que sentimos nunca son los mismos y que estos cambian de cuerpo a otro. Bueno, concluyendo, vemos que, bueno, todo este trabajo, lo que yo quiero como evidenciar es que es como un mapa, una vía afectiva y todos sus cambios que se van reencuadrando como un nuevo devenir histórico de una nación en su montaje. Y bueno, un último concepto que me parece muy útil es el del tono de Cian Guy en Ugly Feelings, que bueno, al pensar en estos afectos en montaje, en la historia afectiva de esta comunidad que va cambiando, conviene no pensar en un solo afecto, en un afecto con un nombre, sino en una constelación de afectos en movimiento. El tono, como ella lo define, es un afecto que es global, que está pegado a los objetos culturales como un mood colectivo que organiza el mundo y como una disposición hacia los sujetos y los objetos a partir de sus encuentros sociales, ¿no? Y bueno, concluyendo ya, a partir de la vibración contagiosa de las imágenes que vuelan a su lugar de origen y de su interacción a través del tiempo con los sujetos, si pensamos en el tono, en el concepto de Cian Guy, como el afecto organizador de su movimiento, podremos entonces entender los comportamientos culturales de los discursos, no solo de este, sino de todos los discursos, de los discursos culturales a los que querramos acercarnos. Y bueno, la última parte de este proyecto que se está como desarrollando es que ella está haciendo como una app, una aplicación para el móvil, donde ahora cuando si pones el móvil sobre las fotos, como que hay otra cosa que sucede, entonces bueno, como que todos estos reencuadres siguen cambiando, igual que los efectos que generan las imágenes. Y aquí. Vale, pues yo ahora me voy a centrar un poco en, o sea, Cristina ya ha abierto un poco como la aplicabilidad de la y el interés de la teoría de los afectos para la teoría del arte y el arte, que al final es lo que nos interesa a nosotras y supongo que a este proyecto, que al final tiene un componente estético y de centrarnos en el arte contemporáneo. Entonces, estuve buscando qué exposiciones se habían realizado que fueran, que bebieran más evidentemente de fuentes de teoría de los afectos, y encontramos esta que se llama I Feel Different, que nos conectaba desde mucho, o sea, cuando se lo pasé a Cristina me decía, me recuerdo mucho al principio del libro, era el de Salamé. Sí, el de Salamé. Sí, que el título de la introducción del libro es Feel Your Way. Sí, Feel Your Way, ¿no? Entonces es como... No, ¿cómo? Feel Your Way, ¿no? Que hacía una broma entre los afectos, sí, nos afectan de muchas formas, entonces al final como que jugaba con el slogan este de Feel Your Way. Entonces, bueno, esta exposición, además de ser interesante porque la comisaria ha estado muy involucrada en debates de teoría de los afectos en prácticas de comisariado, feminista cubana que analiza quizás el autor latino de estudios más importante, que es José Esteban Muñoz, para desarrollar, bueno, me estoy anticipando yo misma. Bueno, entonces en esta exposición, pues eso, se jugaba un poco con la idea de poner de relieve como gestos muy evidentes de expresividades, como pueden ser las lágrimas, que es en el video, no, justamente lo que vemos es al artista llorando, o bueno, pues esto, como toda esta imaginería que se como pasionaria, ¿no? Como pasional, de las lágrimas hay como unificadas en esos iconos. Entonces, como decía, José Esteban Muñoz ha hablado de este vídeo de la Bustamante, de José Esteban Muñoz también es un canal, en el que vemos al artista viendo algo, o sea, está cubriendo esta tele y está como llena de estos tejidos, con esa especie de, dice José Esteban Muñoz, que es un cuervo, una especie de fusión entre un cuervo y un loro. Entonces la vemos que ella a su vez está viendo algo mientras lo estamos viendo, que se está proyectando en su cara mientras está llorando, y entonces se utiliza como este objeto para desarrollar su concepto de feeling brown o de feelings brown, feeling down, así se llama el artículo. Entonces vamos a ver un fragmento del vídeo. Gracias. Ahora. Ahí. Vale. Bueno, entonces lo que dice pues Esteban Muñoz es que utilizando terminología de Melanie Klein y del psicoanálisis, que tampoco me parece que merezca especialmente la pena meterse en esa complejidad ahora, básicamente lo que viene a decir es que cuando nosotros vemos este vídeo de Noam Bustamante, no podemos evitar poner de peso en sus lágrimas la cuestión de la raza y de la clase social y del género. O sea, no pensamos que sea como una especie de lágrimas universales, como serían las de Bas de Anadia, de I'm Too Sad to Tell You, o quizás las de algunas performances de Marina Abramovic, sino que de hecho la experiencia de José Esteban Muñoz de la depresión cultural que pueden sufrir personas latinas, dice él que está totalmente ligada a un encuerpamiento, a un contexto social y histórico determinado, y que por eso la obra de Noam Bustamante, que precisamente nos está haciendo ver cómo ella llora al ver una imagen, o sea, una especie como de imposibilidad de amor entre estas dos figuras, como metáfora de proyecto político cubano, de la revolución cubana, está totalmente contextualizada, mientras que cuando vemos, por ejemplo, el vídeo de Bas de Anadia, I'm Too Sad to Tell You, que no sé si merece la pena ponerlo si va a requerir tanto problema, pero es simplemente él llorando y no sabemos por qué llora. Lo que dice él es que al final estas lágrimas son lágrimas universales, o sea, al final las lágrimas de los hombres blancos son lágrimas que pretenden la abstracción de pensar que simplemente hay como una especie de sosiego existencial, ¿no? Y ahí queda la reflexión. Cuando en realidad, cuando vemos, por ejemplo, a Noam Bustamante, está como... Y él juega con el concepto también de down, como de estar abajo, como que está totalmente pegada a la contextualidad, a la historicidad, a lo terrenal, a lo material. Que por cierto, y bueno, en el caso de Marina Abramovic es como una persona un tanto extraña, porque al final pues eso, está como tratando también de pensar el gesto de llorar, ¿no? Y como de la teatralidad que hay en las lágrimas, porque al final sus lágrimas están causadas porque está comiendo cebolla, no porque esté triste. Y bueno, y supuestamente esta pieza hacía una reflexión, eso decían algunas autoras, algunas críticas de arte, como sobre el trabajo doméstico, la clase social, en fin, o sea, como la experiencia súper cotidiana de personas que asumen cuidar, básicamente, como pues el cocinar cotidianamente, ¿no? Y por lo tanto llorar cotidianamente cuando estás cortando una cebolla para hacer la comida para otra persona, ¿no? Vale, entonces... esto ya nos mete lleno en la pregunta y en el proyecto de Patrick Phillips, que a lo que se han dedicado, o sea, como he dicho al principio, es un proyecto norteamericano que surge después del 11S, empiezan a reunirse en 2001 y se preguntan principalmente por conceptos muy asociados a la medicalización, como puede ser la depresión. Una compañera mía, por ejemplo, que... O sea, bueno, compañera mía, una teórica, pero que también estudié con ella en Londres, que es como que está muy ligada la recepción que ha habido este proyecto en Inglaterra, ha estudiado mucho el insomnio, siendo ella una mujer insomnia. Y pues eso, por ejemplo, en su investigación, todo lo que ella encontraba cuando quería tratar de hablar del insomnio eran, ¿cómo se dicen? Fichas, resúmenes e informes médicos, informes psiquiátricos, y entonces al final en lo que ella basó su documentación fue, por ejemplo, piezas de Louis Bourgeois, piezas de Pizarnik, o sea, piezas de artistas que también sufrían insomnio y que al final hacían ver cómo el insomnio es muy difícil de escribir, o sea, es muy difícil de teorizar, pero que puede haber como una expresión como epistemológicamente o más interesante, ¿no? Como que realmente refleje mejor la experiencia del insomnio a través de las prácticas artísticas. Entonces, digamos que esto es un poco como el procedimiento metodológico del Public Feelings. Entonces, os quiero poner este vídeo. Vale, ¿verdad? ¿Qué? Ah, mira. Vale. You're yearning for a new analysis that you know you're not going. Vale, de nuevo está en inglés, pero estoy mirando los subtítulos que vienen con el vídeo, que creo que no están mal. También están en inglés los subtítulos, pero vamos a ver. Thank you. 20 reasons to pay attention to emotion. Politics is emotional, euphoria of the streets, leftist harangues, rightist harangues, talk radio, fatigue. I feel your pain, hearts and minds, shock and awe. Our grief is not a cry for vengeance. Fundamentalism, George Bush. Karl Rove's PowerPoint persona for George Bush, compassionate conservatism. The politics of respectability, the embarrassment of earnestness. The shame of anger, the passion of Christ. Ashcroft, endless war on an emotion. Paxil, it might be political. 20 differences between thinking and feeling. Located in the brain. Located in the brain, located in the body. Located in the body, socially constructed. Socially constructed, complex human behavior. Complex human behavior, opaque. Opaque, transparent. Transparent, motivates action. Motivates action, has consequences. Has consequences, political. Political. 20 ways to know you're politically depressed. How could you not be? You threw the television out the window. You're nostalgic for Clinton. You can't stop reading the news. You refuse to read the news. You have unread stacks of newspapers piling up. You're numb. You find Air America cathartic. You sleep all day. You can't sleep at all. Your apartment's a mess. Nothing makes sense. You don't even feel angry anymore. You're sick of the left. Whatever that is. You get into heated discussions with people you know only from blogs. You haven't unsubscribed from the Kucinich for President listserv yet. You'd rather do the dishes than go to a demonstration. 20 states of political depression. Despair. Hopelessness. Pessimism. Apathy. Numbness. Desperation. Anxiety. Paranoia. Cynicism. Detachment. Ambivalence. Anger. Weariness. Exhaustion. Rage. Frustration. Overwhelmingness. Irritability. Impatience. Disappointment. Withdrawal. Despondency. Alienation. Enemy. Disgust. Etc. Etc. Etc. 20 reasons you might be tired of anti-war protests, even if you still go. Simplification of complex issues. Depressed by low turnout. Police presence. Media trivialization. Righteousness exhausts you. Same old, same old. You've had it with hey, hey, ho, ho. You've had it with ho, ho, hey, hey. Cult of personality. Politics of purity. Anti-intellectualism. Activistism. None of your friends go anymore. Your feet hurt. You can't bear the flimsiness of the gesture. You can't bear the importance of the gesture. You've got errands to do. You're yearning for a new analysis that you know you're not going to hear. You're yearning for a new analysis that you know you can't provide. You can't bear your own lack of imagination. There's too much to protest. The 20 best things Field Tank has done. Ordered Thai food. Helped organize a depression conference. Built a space for Effectus Interruptus at the depression conference. Held 3-hour meetings with no substantive outcome. Two tents. Made magnets. Made stickers. Organized an exhibition. Constituted ourselves as an affinity group. Protested the war. Made gray t-shirts. Made black t-shirts. Made more black t-shirts. Tried to hold a study group. Gossiped. Had potlucks. Had ideas. Wrote a manifesto. Cried. Convened the first annual international parade of the politically depressed. Made a website. Had feelings about it. Made another website. Disagreed. Disagreed vehemently. Held the second annual international parade of the politically depressed. 20 reasons you might have missed the first and second annual international parades of the politically depressed. Not another protest. It was raining. It wasn't hip. It was too hip. You didn't have a bathrobe. You had to work. You couldn't get out of bed. You didn't have a sign. You're sick of leftists telling you what to do. You had a headache. Your apartment's a mess. Nothing makes sense. You'd rather do the dishes than go to a demonstration. None of your friends went. You wanted Thai food. You didn't know what political depression meant. It seemed too depressing. You were resisting left melancholy. You had an appointment with your shrink. You didn't know there was an International Day of the Politically Depressed. 20 reasons why you might join a third annual International Parade of the Politically Depressed next May Day, or hold your own. It's another protest. It'll be sunny. It'll be so hip. It won't be too hip. You found a bathrobe. You need a mental health day off from work. You need to drag your ass out of bed. You made a sign. You want someone to tell you what to do. You want to boss other leftists around. You have a headache. Your apartment's a mess. Nothing makes sense. You'd rather go to a demonstration than do the dishes. Your friends are going. There might be Thai food. You know what political depression means. It might be depressing. You're embracing left melancholy. Your shrink told you to go. You now know there's an International Day of the Politically Depressed. You want to show off your slippers. You might get a sticker, but can't get the website to work. You're depressed. You're politically depressed. Vale, entonces, la autora principal, o sea, la autora que a mí más me interesa junto con Loren Berland, pero la que me voy a acercar es Anne Chekhovich, que tiene un libro que se llama Depression, en el que tiene una primera parte en la que habla de lo que ella llama su archivo depresivo, de las herramientas que ella utiliza para superar o para, bueno, no sé si superar exactamente la palabra, para lidiar o sobrevivir a la depresión y vivir con la depresión, de los diarios que escribe y de distintas prácticas, tanto espirituales como artísticas, que relaciona con la depresión cultural. Porque, como he dicho antes, al ser todas estas autoras activistas, el tema de la depresión cultural que más les interesa a ellas es que al ir en contra de la propia supervivencia supone también un estancamiento en cualquier posibilidad de comunidad, de forma política y de activismo, y de lo que trata este proyecto es de reactivar el activismo, reactivar la vida política, ¿no? Bien, entonces, dentro de lo que ella denomina su archivo depresivo, estarían Kiki Ángel y Le Tigre, que estarían, sobre todo Le Tigre, muy conectadas a la escena de los 90 y la Riot Girl fanzine escena, las Riot Girl en la escena musical, y Kiki Ángel, que serían drag show centrado en el género del melodrama, que me parece muy interesante que hasta ahora aquí en Nueva Sinceridad apenas hemos hablado del melodrama y todo el rato estamos como jugando con la dualidad de la ironía y la sinceridad, cuando me parece que el melodrama se hace cargo un poco como de nuestras contradicciones internas o nuestras tensiones internas. O sea, no es que, por ejemplo, cuando leíamos el otro día a Fernanda Laguna, ¿no? No creo que Fernanda Laguna, aquel poema que leíamos en el que habla de cómo se ve a compartir celía y ella misma se siente como ridícula con la forma que está hablando y juega con eso, no creo que esté siendo ni irónica ni sincera, sino que se está reapropiando de clichés, y entonces está como jugando un poco con ello también para sobrellevar cosas como, bueno, para sobrellevar el día a día, ¿no? Entonces, Kiki Ángel, por ejemplo, habla mucho como de episodios, digamos, traumáticos, como puede ser en el caso de Kiki la pérdida de un hijo y de la experiencia de la maternidad, haciendo covers principalmente como de canciones populares tipo Britney Spears, ¿no? My Lonely is Stealing Me, o sea, como tratando de resignificar como frases de la cultura popular, que es algo como bastante común dentro de la teoría queer, que trata como de resignificar símbolos de la cultura popular y verles como hasta dónde pueden llegar y si pueden ser reapropiados como por la cultura queer o la cultura DIY, do it yourself. Vale, entonces, luego otra... Es que quiero ir un poquito rápido porque me parece importante tener el debate. Entonces, luego otra autora, o sea, otra artista, perdón, muy interesante es Leslie Hall, que ya introduce más, si bien las estamos viendo antes, estaban más en conexión con la música, de ahora en adelante casi todas las artistas que van a aparecer hacen arts and crafts, manualidades, artes de manualidades, ¿no? Y entonces Anne Chekhovich, ella misma una crafter, una manualista, o alguien que hace manualidades, defiende que los objetos que se generan a través de las manualidades están especialmente afectados porque lo que se trata es como de resignificar actividades y espacios muy cotidianos y que han sido muy desvalorizados, a través, además, como contando muy poco, ¿no? En principio todo el mundo puede hacer una manualidad, o sea, lo único que sí que necesitas es quizás tiempo, pero en principio son prácticas artísticas baratas. Y que sobre todo están conectadas con el concepto de lo doméstico, que es algo que le interesa mucho al proyecto de Public Feelings, porque al final, evidentemente, en el ámbito doméstico es como que, además de la frase de home is where the heart is, ¿no? Como el hogar es donde está el corazón, hay muchas otras cosas negativas que llegan, que llegan al hogar, ¿no? O que están en el hogar, encerradas en el hogar. Y al final, la depresión también está pues eso. O sea, de lo que se está hablando es de el sentirse mal, el sentirse atascado, el sentirse deprimido. Lo que dice Anchekovic es que uno de los problemas de pensar las necesidades como prácticas artísticas especialmente afectivas es la conexión directa con la segunda ola, en el momento en el que nos ponemos a hablar de domesticidad, el feminismo de la segunda ola, ¿no? Y con la figura de la ama de casa, que, pues eso, que fue teorizado sobre todo en la segunda ola por Betty Friedan, en lo que dice ella, que es ese problema sin nombre, o ese problema que no tiene nombre, que ella analizaba como que las mujeres pues estaban encerradas y entonces estaban desarrollando carencias sentimentales y emotivas y afectivas, ¿no? Y que estaban desarrollando al final problemas materiales, o sea, que le estaban afectando su salud mental, básicamente, y que la solución para eso era el feminismo. Y que entonces, por lo tanto, el feminismo ligado además a una emancipación material y económica que implicaba simplemente salir a la calle, adquirir trabajo, etc. Entonces, Anchekovic dice que el que evidentemente las problemáticas que todas conocemos al final de la segunda ola como periodizada como tal, ¿no? Se entrara a hablar como de los problemas de las desigualdades y de las violencias que sufren las mujeres, centrándose en la mujer de clase media, ama de casa, hacía que al final problemas fundamentales como pueden ser todos estos afectos ligados a el encerramiento o el espacio doméstico y ordinario fueran totalmente dejados de lado, y que entonces al final lo que ella propone es como que tenemos como que desvincular un poco este estigma de la ama de casa, segunda ola y por lo tanto clase media y por lo tanto no merece la pena, porque sí que hay como algo interesante para pensar para la teoría de los afectos en frases como no valgo para nada o no sé qué hacer, ¿no? Que pueden ser pues cosas que al final estaban diciendo estas figuras, ¿no? Vale, entonces lo que se propone y lo que propone Anchekovic y estas teóricas son que quizás a través de las manualidades podamos hacer una especie de activismo como disrupción de tanto órdenes estéticos como pues eso, tanques, ¿no? O sea, como objetos cargados de una violencia totalmente inconmensurable y que además se lleva haciendo desde hace mucho tiempo, que esto es lo más sorprendente, que no puedo, o sea, no me da tiempo a pasaros toda la bibliografía que hay, pero hay muchísima bibliografía sobre prácticas activistas relacionadas con las manualidades. Y además se organiza mucho por blogs, foros, al final las prácticas de manualidades son prácticas colectivas, o sea, son prácticas que también interesan a la vida de esas personas que supuestamente dejan la mente libre mientras estás haciendo como un gesto muy automático, ¿no? Como, o sea, por ejemplo, coser te permite estar hablando mientras coses, o sea, generar comunidad, ¿no? O sea, nadie, o sea, no sé, la gente normalmente no cose sola. Y entonces en ese sentido pues están creando una, o han creado en el pasado, porque también son prácticas antiquísimas, ¿no? Crean como ciertos espacios de resistencia y espacios muy cargados de afectividad, también para la práctica feminista, sobre todo por este rechazo que ha habido de la domesticidad, ¿no? O sea, como pensar que quizás una vuelta a la realización de las manualidades implica como tener que hacerse cargo de esa tensión, que es pues eso, si te sientes heredera o si te has creído el discurso de la segunda ola, pensar que una especie de vuelta al hogar, entre comillas, pero si dices que creemos que las maneras donde se desarrolla en el hogar, pues eso supone como no hay ninguna posibilidad de avance político, sino es más bien un esconderse o un relegarse al espacio privado. Este es un colectivo que se llama The Revolutionary Nothing Circle, que de nuevo pues han estado atendiendo a protestas, o sea, este colectivo es estadounidense, han estado atendiendo a protestas haciendo lo que estaba diciendo, ¿no? O sea, pancartas hechas con lana a través de reuniones grupales, y por ejemplo en una de esas reuniones, la protesta había quedado para hacerlo, pues empezaron a hablar de sus vivencias, y entonces se dieron cuenta de que casi todas ellas habían sufrido abuso sexual, Entonces, a partir de ahí, crearon un grupo que se llamaba desde The Nation Circle of Rapist Annihilation Squad, el círculo para la aniquilación de los violadores. El grupo. Bien, y entonces ya en forma de protesta más, o sea, había como varias intervenciones en el espacio, sobre todo estadounidense, haciendo gestos, que, haciendo como que el espacio público, o sea, me parece que comienza que también la división súper débil entre espacio público y espacio privado, en la medida en la que es como que quisieran abrazar esos espacios cargados de violencia, ¿no? O sea, quieren hacer los cozy, que no es muy común. Confortable. ¿Cómo? Confortable. Sí, confortable, como amable, blandito, ¿no? Pero a la vez como cargados de un contenido político muy fuerte y normalmente muy provocador. Además, por ejemplo, este artista tiene como varios lemas anticapitalistas y provenientes como de la lucha anarquista en los jerseys que hace. Y, bueno, y luego, ¿no? Pues esto, la intervenciones en Washington, en espacios públicos. Y de hecho, bueno, tiramos para casa lo que tenemos como en barrio que sabemos tan cargado de violencia racista como es Lavapiés, la de Lavapiés, esto es al lado de Tabacalera, estas intervenciones anónimas que parece que, no sé, o sea, como que ya no sé cómo sería, que sería eso como una especie de intento de como resignificar afectivamente o como emblandecer espacios muy cargados de violencia, como para tratar de quizás sugerir una necesidad de una amabilidad afectiva en esas comunidades que viven ahí, ¿no? Bien, otra artista ya que no viene de las, porque todas estas artistas vienen de las escenas principalmente activistas y de subculturas del do it yourself, y luego Sheila Pepe sí que es una artista como más, no sé si decir, bueno, ha sido como más institucionalizada, o sea, aparte más exposiciones, por decirlo así. También ha trabajado con la efectividad que pueda haber en el proceso de tejer como un work in progress, ¿no? Entonces, pues muchas de sus instalaciones, esta se llama Common Sense, tú tienes como unas agujas, entonces para ir realizando tu pieza, la vas haciendo con la lana de la propia pieza, la pieza del artista. Entonces, mientras tú vas realizando tu pieza, se va deshaciendo la pieza del artista. Además, esta artista, bueno, además de que visualmente me encanta y me parece increíble el trabajo que hace, porque cada pieza, o sea, ya trabajo de guardia en sala en museos, entonces como que es muy respetuosa con el espacio donde expone y siempre va primero como a hacerse cargo del espacio, y entonces cada pieza que hace está como totalmente pensada y totalmente como localizada en las dimensiones de la sala que tiene. Entonces estas piezas, una vez terminan la exposición, se tiran o se pierden, ¿no? Entonces como que también juega mucho con la idea de lo efímero, como también cargado de afectividad, ¿no? O sea, la mayor parte de las cosas que haces con manualidades, o una vez están hechas, puedes perfectamente, si quieres, tirarlas o deshacerlas, o de hecho las haces con cosas que otra gente la ha tirado, ¿no? El reciclaje tiene mucha importancia. Luego también, como decía antes, el tema de uno de los principales afectos que se encuentran en esas prácticas es que muchas de ellas, como casi todo el arte feminista de la segunda ola, de nuevo reivindican como un super cliché, como son las vaginas como símbolo del feminismo, ¿no? Entonces como que esta Sheila Pepe es heredera de, o sea, ha tenido como varias colaboraciones con Judith Chicago, que quizás sea de las artistas así feministas, pues eso, consolidadas como uno, la que todo el mundo conoce, digamos, y entonces Anne Sinkovitz dice que a pesar de que hay como una, de que ella misma se hace cargo como de este aburrimiento y de lo problemático que es todo el rato como volver a representar vaginas continuamente, como que habla de esta artista, que podemos discutirlo en las intervenciones, es bastante interesante, ¿no? Si siempre te parece más de lo mismo, pero como que esta artista se quiere acercar un poco como de las tensiones de que quizás hemos heredado teorías, hemos heredado teorías que no nos interesan, no teorías que han podido ser problemáticas para muchas personas, pero que no podemos simplemente ignorarlas, sino que tenemos que hacernos como cargo de esos afectos que pueden ser desde la vergüenza hasta el enfado, hasta la rabia, ¿no? A la hora de representar símbolos como estos. Yo ya me posiciono diciendo que igualmente no entiendo, o sea, no entiendo muy bien como cuál es la reapropiación y el punto, si tampoco le metes como ninguna crítica más, ¿no? Sino como que no te reapropias de ese enfado, de esa vergüenza y como que avanzas, sino que simplemente sigues representando los mismos símbolos y dices que te estás haciendo cargo de esa afectividad. Pienso yo. Bueno, luego esta artista, Alexa Mitchell, de nuevo también se inscribe dentro de estas artistas en manualidades, que en este caso ha representado, ha hecho toda una sala con la forma de puntero. Bueno, más allá como de lo problemático que pueda ser estar todo continuamente representando vaginas, me parece increíble su trabajo. O sea, me parece como increíble a un nivel como de que está absolutamente forrada la habitación y de que está todo cosido y del trabajo manual que es, ¿no? Entonces, de nuevo, Alison Mitchell también estaría como dentro de esta corriente de artistas lesbianas que se quieren hacer un poco cargo de estas tensiones afectivas propias de la herencia feminista, que pueden ser herederas de teorías o de como presupuestos y propuestas que son problemáticas, pero como tratar de resignificarlas de alguna forma. Bien, entonces, por ejemplo, dentro de esta sala hicieron, de hecho, como varias reuniones, varias activistas del Public Feelings Project para estar hablando como de afectos, hacer, entonces como que de nuevo también retoma mucho las típicas sesiones de la segunda ola, como de hacer reuniones para entre mujeres, como para hablar de sentimentalidad, y quizás estaban como menos estructurado con una especie como conllevarlo luego un activismo en la vía pública, pero bueno, como que se hace cargo de esa herencia. Bueno, también decir que Alison Mitchell viene como del Fact Activism y entonces también tiene estas piezas en las que trabaja mucho con la vergüenza asociada con, bueno, la vergüenza o el estigma asociado con los cuerpos femeninos gordos. Entonces hace como esta especie de figuras, lo que dice ya genera una erótica de lo monstruoso, entonces hace como estas figuras enormes que por un lado supuestamente asustan, o sea, algunas tienen colmillos, no sé muy bien, pero tienen todas como colmillos y son como enormes, entonces cuando estás en la sala te abruman, entonces supuestamente son como peligrosas y asustan y nos hacen distanciarnos, pero a veces están hechas de terciopelo, por lo tanto lo que quieres hacer es tocarlas, acercarte a ellas, entonces como, bueno, luego además esto, ¿no? Como que juega todo el rato con, no sé, es que para mí no es ridículo, ni irónico, ni sincero, es como, insisto, melodramático, o sea, como hacerse cargo de problemas y de aspectos muy grandes y como darles la vuelta. Vale, y yo creo que, es que, creo que vamos a dejarlo, vamos a hacer el debate, porque es que una tiene que representarlo a las 7:30, pues luego quizás, si se nos han quedado cosas, volvemos un poco a ello. Entonces, ahora, para la discusión, queríamos que si habíais traído, o sea, os habíamos pedido que pensarais en qué significaban los objetos afectivos o objetos que estén cargados de afectividad, y si queríais o podíais que trajerais algún objeto y lo pudiéramos comentar, quizás. Entonces, o sea, por ejemplo, yo quería también justificar un poco que la razón por la que a mí me empieza a interesar también todo este tema de las manualidades, he participado en algunos talleres tanto en asistente como organizándolos, sobre todo este creo que fue el taller en el que más aprendí, que lo organizaba un colectivo de mujeres latinas en Londres, que hace, sobre todo hace trabajo con la Feminist Library de allí, la biblioteca feminista, en el que nos pidieron que pensáramos como precisamos eso, en un objeto diario que usáramos como, en un objeto diario, en plan un objeto diario que usáramos continuamente. Y bueno, pues como siempre, el hecho es que a raíz como de esas reuniones surgieron como problemas de, o sea, surgen debates de la apropiación cultural, racismo cotidiano, sexismo, transmisoginia, homofobia, o sea, como que a partir incluso de seleccionar un objeto y darte cuenta de qué derecho tienes tú de tener ese objeto, por ejemplo, surgían debates de políticos muy clásicos y muy interesantes, ¿no? Entonces, bueno, queríamos como quizás, ¿no? O sea, a pensar como, no sé si tú quieres hablar de algún objeto, Cristina, o no, tú, que el ejemplo que me contaste. Sí, o sea, a ver, es que habíamos pensado que os dividierais como en dos grupos, pero no sé si es como... Bueno, no somos tantos. Ya, vale, o sea, como... Bueno, no sé si alguien trajo un objeto. Sí, eso, mejor. ¿Alguien trajo algún objeto del que quiera hablar, quizás? Bueno, que piensen en algún objeto. Sí, vale. Bueno, a ver si queréis Sí, ya hemos hablado mucho de nosotras. Bueno, no tengo. Vale, pues a ver, yo he traído una pastilla de jabón que me regaló el otro día, bueno, no me la regaló, casi se la tuve que. O sea, una vez le dije que la quería, no hubo ningún problema, pero que es de mi abuelo, que el otro día estaba en su casa y entonces de pronto la vi y le dije que de dónde había salido eso y me dijo que. O sea, algo tan sencillo como un jabón para fregar los platos. Y entonces me explicó que lo había hecho mi tía abuela, a quien yo, o sea, no conozco, la hermana de mi abuelo, y que lo había hecho como con los restos de su aceite, del aceite de mi abuela, que es como algo bastante común el hacer jabones con el aceite. Claro, y evidentemente, maravillada con algo tan sencillo como el, ¿no? Reutilizar, como, o sea, simplemente reutilizar todo lo que tienes, pero igualmente como que me sorprendió el hecho de que al final mi abuela, que no sé, es como. O sea, que sigue teniendo como esta mentalidad del haber pasado como, pues eso, grandes penurias y por lo tanto ahora todo lo que sea, si puedes comprar el bote, ¿no? Si puedes comprar el fail en el bote de plástico, mejor, si puedes, ¿no? O sea, como me sorprendió como que siguieran haciendo el jabón entre ellas y a la vez me hizo pensar, bueno, en muchas cosas, principalmente en el hecho de que yo ya no supiera hacer jabón. O sea, entonces en el hecho de que ese conocimiento no se hubiera heredado y de que ella no se fuera a heredar, porque yo le dije que si me enseñaba a hacer jabón y ella me dijo que el problema es que ella, o sea, como que esa receta tampoco se acordaba muy bien, como que era algo total, o sea, había ahí como una tensión porque de todo no me quería llegar a enseñar, supongo que porque también lo consideraba como, no estaba mi tía abuela, su hermana, todo el rato de fondo diciendo, pero cómpratelo, como que qué necesidad de clase tienes tú de hacer tu jabón, ¿no? O sea, como que todo el rato estaba esa tensión. Y luego también el hecho de que, por ejemplo, me parece que una de las recetas específicas la leía mi tía, que es la única hermana que sabía leer, entonces ella se acordaba, pero no se lo contó a ella específicamente una receta, entonces como que ese conocimiento se perdió. Luego también me parece como que el jabón para mí está muy significado porque, como supongo que le pasa a bastantes personas con vagina, yo sufro de un tipo de ardor que, por más que rulado entre distintos tipos de médicos, nunca se me ha dicho exactamente qué tengo, y que me han recetado distintos tipos de jabones que no llegan a curarlo, y que además, que por eso tenía que ir lo de la teoría de la mujer enferma, normalmente cuando vas como a estas clínicas para hablar de algo tan diario como el no me puedo sentar porque siento ardores, ¿no? Pueden llegar como a devaluar bastante tu dolor, ¿no? Y decir que, por ejemplo, pues que el picor o el ardor es algo muy subjetivo y que el caso es que no hay nada, ahí no hay nada. Entonces, en ese caso, como que de pronto cuando me dio este jabón, yo le preguntaba a mi abuela que si podía usarlo, que si no. Entonces, bueno, para mí es como un objeto muy cargado en muchas cosas y como que conecta, como que atrapa muchas cosas que no entiendo y otras cosas que, y que me conecta también como a experiencias de una mujer a la que me gustaría estar más cercana, como puede ser mi abuela. Entonces, este es mi. No sé. ¿Algún otro ejemplo? No sé, yo a lo mejor puedo hablar de mi espacio privado, o sea, de lo que es mi cuarto. Pues no sé, ayer esto precisamente me puse a estudiar mi cuarto como construcción de género sobre mis propias identidades y cómo habían tratado de construir mi género, el género mis padres y cómo habían tratado de construirme yo. Sí. Y una de las cosas que más me llamó la atención es muchas veces cómo yo, a través de discursos, muchas veces trataba de reprimirme. Y cómo, por ejemplo, cuando mi madre trataba de reprimirme, por ejemplo, identidades que no se construyesen sobre lo que era la lógica del. A ver, también por el error de ella, porque. No teníamos tampoco ese bagaje sobre esa construcción de discursos. Ella trataba, por ejemplo, de todo elemento, atisbo de feminidad que hubiese en mi cuarto, ocultarlo o tirarlo a la basura. Y a mí me generaba un daño emocional tremendo. O sea, porque yo me sentía herido emocionalmente. Pero llegó también a que mi primera juventud, que es cuando conseguí sacar ese elemento femenino, que como constructo social, lógicamente, que había en mi cuarto. Yo, yo lo que hice fue reprimir bastante todas las construcciones que había en torno a lo que era mi construcción de identidad cis. Y claro, de una forma u otra, o voluntariamente también, porque yo lo consideraba negativo, pretendía reprimir esa masculinidad y me he dado cuenta de que lo que hacía era ocultar los otros objetos. En este caso, pues no sé, igual que tenía muñecas, cosas de color rosa y tal, que mi madre trataba, y juguetes que mi madre trataba de ocultar porque, y de hecho ella me imponía, me compraba cosas relacionadas directamente con las identidades masculinas, pues pasó, pues no sé, a partir de los 25, 26 años, lo que hice fue tratar de un poco de reconciliar y lo que me he encontrado es un poco dentro de lo que es mi espacio privado, con por ejemplo, un lado que sería la construcción del elemento cis masculino, como podría ser, pues, no sé, coches, trenes, aviones, normalmente el transporte, porque es a mí una de las cosas que siempre me ha fascinado desde que era pequeño, pero a su vez otra de esas cosas que siempre había tratado de reprimirme y que yo muchas veces lo había incluso asociado con una cuestión de los afectos, pero sin entender que también se puede desarrollar un afecto masculino que es complicado de explicar. Pero entendí un poco que mi cuarto era una suerte de comisariado sobre las propias construcciones de mi identidad. Y sobre todo hay una relación de afectos enorme. Y muchas veces noté que precisamente todos esos objetos era una conversación entre todos aquellos sujetos con los que había mantenido una relación de emocional. No solo humanos, también con mis dos perras. Y es ahí donde se cargaba de significado los objetos. También es un poco ahí como un rollo muy estudio, muy punto. ¿Se puede decir algo parecido a lo que has comentado tú sobre el jabón? O sea, algo relativamente reciente, porque mi abuelo falleció hace unos meses, mi abuelo materno, que era el químico en la Junta de Energía Nuclear y tenía toda la revista Occidente anotada, subrayada, o sea, se había dedicado a estudiar toda su vida. Pero yo siempre había sido demasiado pequeño para entender nada de lo que él decía. Cuando yo tuve 17, 18 años, diciendo empecé la carrera, empecé a leer y demás, él empezó a sufrir demencia senil y demás, y siempre intenté pues, recuperar ese contacto. Y fue, o sea, literalmente, para cuando yo estuve en posición de conversar con él o entender lo que él leía, escribía, él empezó a dejar de tenerla. Falleció, y bueno, buscando entre sus papeles, precisamente todas esas revistas, esos libros, esas conferencias, me los dio a mí y mi abuela, de los primos, porque decía, bueno, que se va a sacar más partido, es absolutamente imposible entender esa letra. No entiendo nada, no sé qué quiere decir, no hay manera de descifrar aquello. Y entonces llegó un momento en que he guardado, porque son pilas y pilas de apuntes, los he guardado todos para mandarlos a una casa que mis padres tienen ahora en Burgos. Pero claro, si ahora soy incapaz de descifrarlos, por mucho pase el tiempo, no, o sea, solo va a ir a peor, no digamos ya mis hijos o mis nietos, con lo cual eso habría que destruirlo de alguna forma. Pero claro, lo último que quieres hacer es destruir el lado que te queda, lo único que te queda de tu abuelo, que por otra parte, lo único que te está haciendo es daño. No solo que es más una herida que otra cosa. Pero sin embargo, creo que el afecto, tal y como lo he definido, es la única manera que tengo completamente irracional de relacionarme con su objeto. En las imágenes se me ha venido a la cabeza la diferencia de de género, ¿no? De trabajar esa afectividad y esa evocación de la memoria a través de la escritura, a través de un registro escrito y a través de un registro objetual. Yo salí en una época, regresé a Lima, donde yo soy originalmente, con una artista que precisamente se llama Joana Forms, que precisamente ella trabajaba el bordado, pero a partir de una experiencia comunitaria con señoras que eran las últimas señoras que quedaban, que se habían ganado la vida de jóvenes haciendo bordado, y ella hace un trabajo de taller, conversaban y hacían los bordados, enseñaban, hacían los puntos con sus cuadernos de la época que tenían, y mientras que estaban haciendo los puntos les contaban su vida afectiva, sus novios, sus triunfos y fracasos afectivos, y esto le interesaba a ella porque le hacía recordar a su abuela que había tenido contacto con estas señoras cuando habían sido jóvenes. Y a partir de esto, ella ya habiendo hecho la amistad y habiendo escogido las historias en su cabeza, algunas de ellas las representaba a través del dibujo y después las propias señoras en las que hacían un rodado y ya también con talleres y todas en rodado. Pero parte del asunto era interesante que esos bordados eran deliberadamente imperfectos. O sea, no buscaba que fuese una cuestión de un acabado fino, porque las señoras ya estaban muy mayores para poder hacer ese tipo de trabajo tan fino como el que habían hecho en su juventud. Entonces esa es la primera imagen que se me vino. Y la otra es más personal, porque yo tengo varios libros de poesía publicada, pero el único que es directamente centrado en lo afectivo, que prácticamente es un libro que me brotó, que no pensé mucho después, cuando ya salió el material, le di forma, tiene que ver con la muerte de mi padre. Entonces, mi padre, que era un la biblioteca, de él, la afición literaria directamente de él. Y cuando murió, que fue una persona súbita, yo encontré entre sus papeles unas notas, unos relatos, unos apuntes, unas máximas, que él había estado haciendo, parece que esas intuiciones que se dice que la gente tiene en determinadas circunstancias extremas. Él había escrito de muchacho, pero no lo había dejado, y justo unos meses antes de morirse, sin saberlo, lo había vuelto a escribir. Y entonces yo revisé eso y encontré un material interesante literariamente. Seleccioné lo que me parecía mejor, le di forma y lo junté con lo que me había salido del propio duelo de su muerte, ¿no? Entonces, el libro se llama Parque Infantil, además de esas casualidades, yo vivía en un sitio que se llamaba Parque Infantil, y la primera parte, Parque Infantil 154, que era mi casa, son mis poemas, ¿no? Que básicamente son recuerdos de la infancia y la adolescencia. Y la segunda parte son esos textos recuperados de mi padre, y se llama Las obras incompletas de Augusto Rodríguez Barona. Entonces hay un diálogo, digamos, ¿no? Pero no sé si es una cuestión personal o de nuevo de género, pero esta cuestión también de la experiencia migrante, yo vivo en Estados Unidos y vivo aquí hace ya mucho tiempo. Curiosamente, objetos no tengo. O sea, los objetos de alguna manera los he desechado, ¿no? O sea, demasiada carga para poder desplazarlo de un lugar a otro. Entonces, quizá lo podría comentar. Quizá O sea, había una cosa que no entendía muy bien, que es que sí, por una parte se entendía o se definía el afecto como una experiencia corporal privada y que ante el mismo estímulo externo no tiene por qué ser el mismo en personas distintas, ¿no? Es decir, que ante un estímulo externo igual, el afecto que genera en varias personas no tiene por qué ser el mismo. Pero al mismo tiempo se trata de hacer una investigación con un tinte sociológico de las consecuencias afectivas que tienen determinados eventos políticos o determinados acontecimientos sociales, ¿no? Como por ejemplo el vídeo primero que mostrabas de Nao Bustamante, se llama. O sea, y en ese sentido que parece que ahí se está el afecto que se está mostrando en ese vídeo viene determinado por una experiencia racial, ¿no? Y ahí, o sea, me parecía que había ahí un cierto conflicto entre la definición del afecto como una experiencia privada y el crear una comunidad de afecto definida por un parámetro sociológico, racial, etc. O sea, si podríais explicar un poco mejor cuál es, digamos, la relación que se da entre estos dos, o sea, o un poco el concepto este de Amen de comunidades afectivas, ¿no? No sé si entiendo muy bien lo que estás diciendo, pero como que, o sea, como estás pensando, a lo que te refieres es la interpretación del afecto, o sea, como nosotros como lectores que interpretamos un afecto que ves eso problemático, al ser el afecto una experiencia íntima. Claro, sí, quiero decir, al ser afecto una experiencia íntima, parece problemático de ofrecer una lectura sociológica del mismo, ¿no? Porque eso, digamos, que le arrebataría ese carácter íntimo y el afecto estaría como, o sea, el afecto se determinaría por un determinado parámetro social, racial, etc. No sé si me estoy explicando bien. Yo necesito un poquito más de explicación para hacer la pregunta. O sea, estás hablando del caso de Nao Bustamante. Claro, ¿no? Digamos que el afecto que ahí se está mostrando es un afecto que está determinado por una cuestión de raza. Claro, está encuerpado. Claro, y en ese sentido, parece que hay una cierta contradicción entre el hecho de que ese afecto venga determinado por una experiencia racial y el hecho de que sea una cuestión privada, ¿no? Es decir, que no tiene una determinada comunidad racial no tiene por qué compartir necesariamente un mismo afecto, ¿no? Una comunidad racial en este caso. ¿Un mismo afecto sobre un estímulo externo de X? Es que el afecto en ese sentido que sería como la tristeza ante el racismo. Claro, no, o sea, tampoco sabemos qué afecto está sintiendo. Claro, ¿no? O sea, ese es otro tema. O sea, estamos leyendo eso, es la respuesta. Eso no está bien. Sí, pero... Que no tenemos acceso directo al afecto que ya tiene, ¿no? Ni creéis que a partir del vídeo se pueda determinar cuál es el afecto que determina la experiencia de la raza, ¿no? En este caso. Yo creo que no. O sea, como que no podemos ponerle nunca un nombre al afecto. O sea, sí. O sea, que quizás si ella lo dijera, que no sé, porque tú no sepas más la pieza. Pero en ese caso, o sea, quien hace la lectura la hace a partir de las lágrimas. O sea, como la respuesta corporal ante el estímulo. Es el estímulo. Claro. Igualmente, a ver, no sé si estoy como malinterpretando tu pregunta, no entiendo nada muy bien, pero como que yo creo que el punto, o sea, como que el afecto sea, o sea, que las personas tengan afecto, eso no significa que el afecto sea privado y solamente, o sea, en plan, no significa que el afecto, que es lo que a mí me trataba de decir yo leyendo a Sara Ana, no es que el afecto esté desprovisto de condiciones sociales, o sea, ese es el punto precisamente. O sea, como que puedes tener, evidentemente tienes una tendencia mayor a compartir determinados afectos o determinadas respuestas ante determinadas respuestas afectivas ante determinados fenómenos sociales, como puede ser el racismo, por ciertas comunidades, con ciertas personas más que con otras, ¿no? O sea, como que los afectos afectan de forma más semejante a unas personas más que a otras. Entonces, o sea, en eso consiste el poder crear comunidad, ¿no? Como que... O sea, y de hecho la comunidad se crea por eso mismo. Claro, la comunidad se crea porque hay semejanzas y hay diferencias. Claro. Entonces, con aquellas personas con las que vas a tener más semejanzas, ahí es donde surge la comunidad, ¿no? a pesar de, digamos, que este afecto no tenga una estructura, ¿no? Es decir, que lo condicionaría, o sea, la estructura que lo condicionaría sería, por ejemplo, el racismo, pero este afecto no estaría, no tendría unos contornos tan definidos como puede ser la estructura racista. O sea, a mí lo que me está un poco chirriando en esta cuestión de que o sea, lo que no termino de entender es que en alguna ocasión habéis dicho que el afecto no tiene una estructura y que constituyen más bien una cuestión así inefable, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran los modos de estudio del mismo, ¿no? Claro. A ver, está que hay división, ¿no? O sea, que hay como muchas diferencias. O sea, yo creo que, o sea, es lo que yo trataba, bueno, al menos yo veo que hay mucha división entre lo teórico. Claro, sí. Lo teórico. O sea, bueno, el libro de Sian Guy se divide por afectos. El libro de Saramé también. O sea, que hay, y luego, no sé, también Saramé habla como del tono, lo que mencioné, como que no es ningún afecto, pero es un afecto. Como que puede ser cualquier afecto también. Entonces, o sea, yo creo que, o sea, no sé, tampoco sé si es necesario buscar un consenso aquí, pero... Sí, sí. Pero es otra cosa, o sea, que no sabía si estabais acabando con la conversación. ¿Cómo? Que no sabía si estabais acabando con la conversación de esta parte o no. No, de comentar. ¿Sí? Sí, está bien. Ah, vale, no era otra cosa distinta, era que al principio... había una parte de la definición de afecto que me ha dejado como muy así, que era como pre-ideológica o algo así. ¿Lingüística? ¿O era bi-ideológica? No, pero era como que tenía que ver con algo de... Las diapositivas está... Con la... Como previo a la ideología. Sí, previo a la ideología. Y la de Bruce Nash. Claro, Espérate, busco la cita. Sí, la cita de Ruth Lavis. Bueno, previo a la ideología está bien, si era solo por... Previo a la ideología, a las intenciones, a los significados, a las razones, a las creencias. Y es como que no veo claro, o sea, en plan, en los ejemplos artísticos puestos no veo casi ninguna cosa previa a la ideología. Igual hay alguna, pero como que es todo como súper ideológico y como con súper estructura ideológica detrás. Entonces no sé. Sí, o sea, un poco también por ahí va mi pregunta, ¿no? De que parece que hay una voluntad como de despolitizarlo en algunos casos, cuando en las definiciones hay una voluntad como de despolitizarlo, ¿no? Pero yo creo que esta... O sea, yo creo que estamos como en diferentes momentos, ¿no? Como... Sí. Como... Ellas... O sea, ellas no están intentando manifestar ningún afecto. Claro, no. O sea, de una cosa un poquito más. ¿El qué? Que si puedo expandir... Sí, un poquito más. Sí, claro, ya. A ver, como que cuando habéis dicho lo de prohibir la ideología, sí. Yo, o sea, claro que puede ser que sea prohibir la ideología, pero que luego cuando se representa tenga ideología, ¿no? Claro. Eso tiene sentido. Pero como que muchos de los ejemplos que he visto de cosas artísticas es como que lo que más hay previamente a hacer la cosa es ideología. O sea, lo que más hay es una intención de que tenga un efecto ideológico. Entonces eso sí que lo veo como más... Que no sé si es por... ni idea, ¿eh? O sea, como es una cosa que a mí me... Al principio ya me sirvió un poco, porque yo de ideología no me lo creo en sí. Claro. Pero como que dije, ah, bueno, pues lo confío en ello y punto, ¿no? Como, y para adelante. Pero luego como que al ver los ejemplos, como que había... A lo mejor hay casos concretos en los que sí, pero como que había pocos casos en los que me fuera como muy ideológico. Claro. Sí. Que... Bueno, yo creo que... O sea, tiene sentido lo que está diciendo, estoy totalmente de acuerdo, pero yo creo que ellas no están intentando representar gráficamente ningún afecto, ¿no? Claro, es que a ver, yo creo que igualmente, o sea, me parece que por donde va Duna, me corriges Duna si me equivoco, es como, o sea, quizás si yo también pienso, o sea, a ver, yo tampoco pienso que el afecto no sé, que he visto, o sea, es que a ver, la palabra ideología también es una palabra como muy complicada, ¿no? Pero desde luego yo no creo que el afecto sea como una cosa etérea. O sea, el afecto para mí sí que está... Bueno, está cargado de los archivos emocionales de cada uno. Claro, eso es. O sea, siempre está cargado de, bueno, de todas estas cosas. Eso es. O sea, claro, si entendemos como ideología como sinónimo de estructuras sociales, estructuras de poder, estructuras de dominación, estructuras de violencia y por lo tanto archivos emocionales, ¿no? Creo que ambas estamos de acuerdo, o sea, ¿no? Ambas estamos de acuerdo en que... No es pre-ideológico en ese sentido. También es que Ruth Lavis está haciendo una crítica. O sea, como sí. Que, sí, bueno, ya que está revisando un poco lo que se dice, ¿no? Sí. Pero no es que esté diciendo que sea. Claro. O sea, yo estoy bastante de acuerdo con lo que dice Duna, en la medida sobre como las artistas que he puesto, porque además como que yo también decía eso todo el rato, ¿no? Como que evidentemente hay un componente ideológico, o es que no sé si, ¿para ti ideológico es sinónimo de político? ¿Cómo entiendes tu ideología así como en rápidamente? Ideológico sería político intencionado, ¿no? En plan, como que, porque política son muchas cosas. Claro. Pero si es aposta. Con una intención, sí. Claro, o sea, para mí evidentemente sí que están como muy cargadas de significado ideológico, como de incluso la afectividad ideológica, diría. Como que quizás eso se pueda pensar, ese término, afectividad ideológica. Precisamente por lo que decía, porque al final quizás como insinuaba yo, de una forma problemática o de una forma que sea poco interesante, o esto ya podríamos debatir, se están haciendo cargo de, ¿no? O sea, se están haciendo cargo y están haciendo un statement sobre, en concreto, por ejemplo, su interpretación de la segunda ola feminista o su interpretación de los genitales, y eso evidentemente está muy cargado de ideología y de un posicionamiento, o sea, está muy cargado de significado, ¿no? Entonces, como que, no sé, o sea, yo desde luego en ningún momento, yo personalmente, no creo que, o sea, no sé, no le veo tanto, o sea, para mí lo interesante de los afectos es como problematizarlos con ideológicos que pueden tener o como, sí, como con la parte que pueden, que pueden estar conectados eso como a una intencionalidad determinada, porque también nosotros afectamos a otras personas con intenciones, ese es el tema, ¿no? O sea, como que no pueden ser previos, o sea, como el ejemplo de Frank Spano, o sea, por más que ese niño blanco quizás no sea capaz en ese momento de enunciar ese afecto de miedo racista, ¿no? que está sintiendo ante Frank Spano, el caso es que ese afecto es un afecto ideológico porque está generando otro afecto, que es el de, bueno, aquí de nuevo tampoco sabemos exactamente cuál sería lo que estaría sintiendo Frank Spano, pero pues desde luego frustración, rabia y desconexión, ¿no? O sea, como de, no sé, de su propio cuerpo, supongo. O sea, quizás es lo que ella, o sea, lo que se refiere en esta cita es como que, bueno, son previos a la ideología, pero necesariamente entran en contacto muy rápidamente con esos archivos que estamos diciendo. No sé, también me hacen como, bueno, quizás esto, o sea, está revisando aquí, no sé, psicoanalistas o médicos que, bueno, están pensando como en otro, con otras estructuras, como la misma Teresa Brenner que habla de las hormonas, quizás piensa en el afecto. Más el afecto como en ese sentido, como cuando hablas de pulsión o algo así. Claro, no sé. Claro, es que sí, sí, sí, como que hablan otras personas. Sí, es que voy a prepararme para. Sí, sí, sí. Yo de alguna manera, a partir de la imagen que ha suscitado parte de este comentario, ¿no? de este vídeo, está. O sea, visualizando la película Feliz de Chocolate, la escena del diálogo y está la mujer llorando. O sea, en una representación, una cosa performativa, hay un gran grado de similitud. La verdad sincera, para regresar al origen del seminario, la verdad sincera implica verosimilitud. Eso es, esa representación, esa imagen, que son un par de segundos, pasado, no sé cómo evolucionará, pero no es nada, pero no es nada sincero, es totalmente un cliché sobre un cliché. O sea, es la mujer latina caracterizada deliberadamente como latina, llorando frente a una película latina, que es totalmente inverosímil que sea esa película con el tema homosexual y cubes, mejor le ponen. No sé, una telenovela común y corriente, porque si el asunto es incidir en la emotividad exacerbada del cliché de lo latino en Estados Unidos, pues entonces, o sea, ahí yo veo que hay algo que chirría en la misma efectividad de lo que se pone la puesta en escena. Pero no sé, no lo hice completo, pero pues, que si lo han visto, ¿qué opinan? Claro, a ver, o sea, lo que estaríamos preguntándonos es si finalmente es una reacción, si eso se consideraría afecto en la medida en la que es una performance también, ¿no? O sea, sea, entiendo cómo se puede ir por ahí la pregunta también. O sea, como que entiendo la crítica de que hay algo insincero en como explotar tanto el cliché, pues ya de qué tipo de afecto estamos hablando, si es un afecto completamente manipulado. O sea, hay una categoría de esa crítica que ya está es muy conocida, y es la por homicidio. Sí. O sea, hacer y regresamos a lo al texto es fundamental de Spivak, ¿no? Tiene derecho a hablar de subalterno, ¿no? O sea si la defensa de la minoría es a través de los clichés, que lo hegemónico lanza, quiere de la minoría, hay una cosa muy extraña. Es que eso creo que tiene bastante que ver con lo que está pasando aquí, con esta cita de Ruslais tan comprometida. ¿Puedes repetir la última frase? ¿Cuál? La de los hegemónicos, es que está muy bien dicha, ¿no? Lo de que el Jorge... Bueno, sí, la defensa de la posición subalterna de la minoría está hecha a través de los clichés que maneja el hegemónico. Claro, está atrapado. Pero eso es una performance de ella, o sea, hay que proyección de lo... Por eso te digo, yo no la he visto por completo, yo la imagen que yo veo es un cliché. Es un cliché, pero sí. Claro, es un cliché, pero sí. Claro, es un cliché, pero sí. Pero jugar, y de nuevo al rollo de la nueva sinceridad, de si yo estoy jugando desde mi experiencia más íntima. Porque entiendo que lo afectivo tiene que ver fundamentalmente con lo íntimo. Entonces, o desde una posición que yo, con la mejor intención del mundo, me arrojo, aunque incluso yo habiendo sido eso, pero yo habiendo sido eso, a lo mejor en el presente ya no lo soy. O sea, es esa cuestión de la autoridad, de quién me autoriza, o sea, porque en otro paradigma, y que se ha desmontado, es decir, yo soy un subalterno, pero por occidental periférico, como latinoamericano de origen, o como en cierto sentido inmigrante en España, pues un determinado migrante, un migrante en España de determinado tipo. Ahora, esa diferencia o ese proyecto vital se destruye cuando el reportaje de un periódico progresista como El País hace un recuento de la inmigración, el fenómeno de la inmigración en España de los últimos 20 años, que yo, de lo que he vivido, y lo único que sacan son camareros y señoras de la limpieza. Y el problema latente de las bandas latinas. O sea, eso es. Y si los que tenemos que trabajar con la representación simbólica, las únicas imágenes que podemos recolectar para nuestro trabajo, para que nos compren nuestro trabajo, son esas, estamos de una cárcel a otra. Pues sí, ¿no? Venía a decir que eso es muy evidente este texto, sí, desde una especie de... Es una cosa casi platónica, lo de que está el cuerpo y luego ya el pensamiento, ¿no? O sea, es una especie de dualismo. Entonces, claro, lo que me parecería muy, muy interesante sería plantear un cognitivismo corporal, o sea, una manera, o sea, en vez de comprar esa relación y no subvertirla, decir, ah, pues yo opero desde la posición subalterna. Porque por lo que hay, de lo que ahí se podría extraer es que, por ejemplo, no hay formas de humanidad, ni siquiera, o formas de conciencia, que no sean cognitivas, ¿no? O que no sean lingüísticas, quizá, cuando perfectamente podrían serlo, cuando la corporalidad puede serlo también. Esto me recordaba un debate que tenía Frank Kasten, un historiador del arte, con Barthes, con Roland Barthes, en los 70, sobre que, claro, si toda la semiología es lingüística, tenemos un problema, porque tú puedes decir tanto que toda imagen es lingüística como que todo lenguaje es imaginario. Me parecía lo mismo. Que esto de comprar así rápidamente que los únicos procesos cognitivos que tenemos son, pues, precisamente los no corporales, rápidamente, o sea, no subvertir esa relación en absoluto, que es lo que estaba diciendo él. Y además colocarte desde la posición subalterna, intentar operar desde él. Pues, no sé, me parece que puede llevar a bastantes problemas. ¿Pero son problemas? Sí, aquí, bueno. Nos han agarrado con tu clave y nos van a... A ver, no sé, o sea, ¿te parece que hemos estado sosteniendo autoras que hablan de... Claro, a la contra. Que lo que de lo que estamos hablando, los afectos, es algo que es, habéis dicho, preideológico, o precognitivo, o prepúblico, privado. Sí, pero sobre todo corporal. Sobre todo corporal, sobre todo corporal. Y por tanto, y en tanto que corporal, lo que aparte traes estos textos, pues en tanto que corporal, ahí no existe conocimiento. Porque desde el cuerpo parece que no hay conocimiento, ¿no? Pero si lees este texto, es precognitivo el cuerpo. Y eso de oponer corporalidad a cognitivismo, y no sé si lo digo como bailarín, pero me parece que es en absoluto. O sea, y que es un problema tremendo. Porque sobre todo, ya te digo, es comprar una cosa que es casi como de, pues eso, de pre-Helena, ¿sabes? De entonces tenemos pensamiento y, no, alma y cuerpo. Pero que, o sea, no sé, me está chocando, sobre todo cuando luego decís así muy vehementemente lo del incorporar, bueno, que tú lo has traducido el cuerpamiento, que está mejor, lo de basarse en experiencias cualitativas, ¿no? Tal, en cuerpo, par, tal, va, bien, venga, vamos por ahí. Vamos a desarrollar epistemologías corporalistas, etcétera, no lingüísticas o prelingüísticas, o incluso lingüísticas corporales, o, ¿no? Vamos. Y no, de repente sale Ruth Dice. Bueno, a ver, es que Ruth Dice está haciendo una crítica. Claro. Está haciendo una crítica a la teoría de los afectos. O sea, ella critica, o sea, en plan, ella no se reconoce en esta teoría. Entonces, o sea, pues yo no me reconozco en esta crítica porque es que. Igual el museo, o sea, como que la mayor parte del cuerpo de bibliografía que hemos citado no va por ahí, justo es que esta es la crítica. Y yo no estoy de acuerdo con esta crítica. O sea, yo, a mí quien me parece, o sea, me parece que hay teóricas más y menos interesantes y que hablan de esto de peor y mejor forma como con todo. Y por ejemplo, a mí me gusta mucho como habla esto Sara Dan. Pero es que Sara Dan viene a insinuar incluso que el afecto es una estructura. O sea, es que se termina, o sea, exactamente, o sea, en plan, yo no sé hasta qué punto Sara Dan se siente tan desligada de las teorías de las identidades y de... desligada. Claro, que digo que no se siente, claro, digo, no sé hasta qué punto se siente desligada, para mí nada, o sea, y de hecho como que ella critica en On Being Included, en Ser Incluida, critica, por ejemplo, su experiencia en trabajar como en departamentos, que esto es muy como en la Academia de Sajona, departamentos estos de... diversidad, o sea, plan, como atendiendo a la diversidad cultural, atendiendo como a, ¿no? Y como de cuando ella sacaba como temas de racismo principalmente y de identidad racial, muchos de sus compañeros hombres blancos les decían, bueno, es que eso ya está muy de moda, ¿no? Eso es como muy teoría de la identidad de los 80 y ella decía, ¿para quién? Está de moda, por otro lado, ¿no? O sea, yo no siento, entonces, bueno, como pequeño, que en fin, que me parece como que estamos cogiendo mucho a los likes y que nosotras no sé por qué es una primera, no es de las... O sea, me parece una buena crítica, pero no una crítica con la que yo esté de acuerdo. No sé yo, totalmente. O sea, que yo también comparto mucho más a Sara Net, que estoy mucho más de acuerdo con ella. Sí. Y... Y que haya pasado, si puedo decir una cosa más. Una cosa que pasó también, hablé con Ismael cuando la sesión de ironía, con Pablo y demás, que es un vicio de análisis, que por cierto está por ahí el tratado filosófico de Wittgenstein, que fue la coña de esto que pinta aquí, pues pintaba el vicio este analítico de si cuando tú... Antes hablaba de mi abuelo, ¿no? Una de las cosas que aprendí en sus libros, que no es lo mismo, una molécula sería la unidad mínima de un material que mantiene sus cualidades. Tú la puedes seguir analizando, o sea, tú puedes luego llegar a los átomos, luego a las partículas, luego, pero entonces ya se te ha perdido el material. Entonces, aquí estamos llegando a un nivel de análisis tan fino que empiezan a ocurrir problemas, pues como que es casi, parece lo de la escualia de Thomas Nagel, de qué es el afecto, o sea, qué se siente al afecto. Claro, se te escapa ya, ¿no? Creo que eso pasó también cuando la ironía, insisto, que se llegó a un punto de análisis que hizo que se perdiera el fenómeno irónico. Y, no, sobre todo en el caso de Ismael, que empezó con la... Bueno, que sabes cómo es. Y que aquí me está dando la misma sensación, solo. No sé qué pensaréis o si queréis que lo veis igual. Yo creo que un poco por el punto que ha empezado ella, al final la base de todo es la contradicción, ¿no? En el caso de la ironía, en este caso de teorizar el afecto o de cómo base cuando tú llegas a ese punto es que al final es contradictorio. Y de un lado u otro se elige una ideología o una comunidad, pero en realidad la realidad, ¿sí? Si podemos hablar de eso, sí. Es que es contradictoria, ¿no? Bueno, nosotros lo que hicimos fue como traer un poco un mapa de todo, porque esto también es como muy nuevo, o sea, que yo creo que esta gente tampoco sabe muy bien todavía qué es lo que está haciendo. ¿De qué estás hablando? Claro, como que todo este bombardeo de conceptos y que bueno, que al final todo se pisa o sí. Entonces, bueno, eso, que quisimos traerles un mapa un poco para que vean por dónde van las tendencias del giro, pero incluso, o sea, en mi caso incluso sin llegar a posicionarme demasiado. Como bueno, todavía estamos viendo, o sea, estoy viendo por dónde cogerlo, por decirlo. Claro. O sea, a mí, por ejemplo, como que me lo he tomado como pregunta que me parece muy importante y muy difícil y quizás sin solución, pero que hay que pensarla, como del tema de qué interés hay en. No, o sea, qué interés hay como en perpetuar pitches, si hay alguna posibilidad de que emancipación política o interés político en como perpetuar. Formato súper, no sé, pues la de modelar, de ganar todo esto. También como por posicionarme yo como un poco más en mis experiencias, que esto me parece tan importante de la teoría de los afectos, que refuerza como mucho a eso, ¿no? A mí, por ejemplo, la teoría me interesa muchísimo como género, y evidentemente no nos da tiempo hablar de todo de lo que es hablar de los afectos, pero han trabajado muchísimo los estudios de televisión, los estudios de cine, o sea, la imagen, la teoría de imagen y la teoría de aspectos van muy ligadas, pensando también por lo que comentabas antes, como de los medios de comunicación, ¿no? Y todas estas imágenes, las fotografías, como muy ligadas a pues, un intento de manipulación, un intento de generación de unos aspectos muy ligados a estereotipos, que en última instancia pueden generar como comportamientos violentos de racismo, ¿no? De todas las personas que miran violencia, bla, bla, bla. Entonces, por ejemplo, a mí me parece como que el afecto es una buena, o sea, el afecto nos puede dar una herramienta de pensar esto que psicoanálisis es una alternativa de pensar de una forma, o sea, pensar bien a mí, que es como por qué seguimos deseando los clichés o por qué seguimos deseando cosas que en realidad quizás no vayan tan a favor de nuestro, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues con el tema de yo consumo muchísimas cosas que quizás a ti te podrían parecer clichés femeninos, ¿no? Clichés o totalmente cosas machistas, por ejemplo, ¿no? O sea, en plan, yo encuentro un cierto, no sé si gusto, pero desde luego también, bueno, pues no sé, es que estoy tratando de pensar algo, pero vamos, a mí pasando Babilones me encantaba, pero vamos, que me parece como, o sea, y a día de hoy todavía me encanta, y no sé, estoy, o sea, que sería así como la cosa como más, no sé, es que yo como que investigué bastante esto en mi trabajo de fin de máster, y fue justo como un análisis de cómo aquellos productos culturales que mujeres con jóvenes consumían y que en su propio consumo lo podían considerar como contradictorio con su identidad, ¿no? O sea, ¿por qué me gusta esto que me hace daño? ¿Por qué me gusta esto que en realidad son clichés o estereotipos? Y como que también muchas me lo referían como que para ellas el consumir algo tipo George Shore, ¿no? Todos estos programas como de o programas rosas, como que también les suponía como un impasse de como muchas violencias cotidianas que vivían, muchas de ellas pues, violencias racistas, violencias sexistas, violencias clasistas, como que lo tenían también como un momento de descanso, o sea, como una especie como de el consumo de la cultura popular como un escape, entiendo que es como algo que se ha utilizado muchísimo como algo negativo, es como que tenemos que desapegarnos de nuestra realidad violenta en la cultura popular mediante el escape y por lo tanto no afirmamos cargos de esos problemas, ¿no? Y que entonces ahí no hay nada, es solamente la educación. Pero bueno, muchas me defendían como que para ellas era una práctica política, la verdad era que era una práctica de autocuidado. O sea, una práctica de yo necesito este momento de descanso, de ya suficiente trabajo emocional hago lidiando con todos estos problemas, tratando con, no sé, por ejemplo, hombres que me agreden cotidianamente y que encima tengo que educarles para que no lo hagan. ¿No? Activismo en muchos de sus casos y simplemente la propia supervivencia, como que me lo defendían un poco eso, como que sí que entendían que era como una. O sea, que necesitaban el consumo de esas imágenes como un momento de autocuidado. Y. Bueno, sí, el momento del señor. Pero. que el problema surge ahí de tener constantemente que legitimar tus afectos de cara a una sociedad y estar constantemente cumpliendo unos patrones. Entonces, pues en defensa de la contradicción es que no todos sentimos en nuestro día a día afectos muy contradictorios. Y, o sea, ¿qué sujetos somos si asumimos esa contradicción de cara a la sociedad? Ah, no, es que me había quedado que quería precisamente, no sé si, sobre, precisamente, es que no es un poco sobre cuestiones de animalidad, tal, precisamente sobre la cuestión es que yo también estoy completamente, o sea, no estoy en contra de que precisamente el afecto sea previo a la ideología, sino que la ideología en todo lo que es su amplitud de significado, lo podríamos llevar a otro terreno que para mí sí que es importante y es como otras especies animales, o sea, que son animales con un desarrollo cerebral importante, sobre todo lo que es el sistema límbico y todas estas cuestiones, o sea, me interesa también el tema de cómo otras especies pueden construir formas de ideología, porque un poco como formas de ruptura con el discurso cartesiano del hombre como sujeto que tiene el principio de existencia en sí. Y cómo, o sea, no sé la lectura que hago, no sé si me estoy explicando un poco. Es que es una cosa que desde el principio de la ponencia un poco he estado reflexionando sobre ella y el papel que juegan otras especies animales, precisamente porque hemos construido un discurso completamente antropocéntrico al no tener una capacidad, yo creo, de comprender muchas veces, salvo a través de los estudios etológicos, de las formas de comunicación de otras especies, que bueno, sí existe la fosemiótica y todas estas cuestiones que abordaban que hay especies por lo menos que sí hay metodología para demostrar que tiene un lenguaje doblemente articulado y todas estas cosas. Y es precisamente que cómo las emociones o los afectos sí que, vamos, yo consideraría que sí que están precisamente condicionados por el contexto del marco, que en el caso humano sería todo este elemento estructural a lo que le solemos llamar ideología, y en el caso de otras especies, pues que podría estar condicionado precisamente en el marco en el que ellas se desarrollan, no necesariamente en contacto con humanos. Y es ahí donde yo creo que es absurdo afirmar que precisamente el afecto es preideológico. Puede tener una base biológica, con todo lo complicado que es hablar de la determinación biológica, que estoy totalmente en contra de ese concepto, porque existe la epigenética, entre otras muchas cosas. O sea, que ya de por sí somos cuerpos que se van construyendo en todo nuestro proceso vital. Y bueno, no sé, ¿qué quería hacer ese inciso? Porque yo creo que me resultaba bastante importante tenerlo en cuenta, cómo se desarrollan otros sujetos, por decirlo de una manera, de otras especies no humanas en su... Bueno, también ecosistemas, o sea, también ecológicos, sí, ¿no? Que esto lo vimos en la sesión de nuevos materialismos, como la teoría de los afectos tiene una carga o un potencial muy interesante para pensar los ecosistemas como afectados, como energéticos, como vivos. Sí, bueno, lo que sería los realismos realmente, sí, sí. De hecho. Sí. O sea, hoy vamos a estar hasta las 9, luego hay como comida y bebida, pero yo creo que es importante, como por mantener un poco como habíamos organizado la sesión, que vayamos terminando el turno de debate. Va a actuar ahora Luna y luego ya seguimos hablando, si os parece, comiendo algo, tomando algo que han preparado Caterina arriba, ¿vale? Para no hacerla esperar. Entonces vamos a... Voy a representar un poemario, obra de teatro, algo así parecido, que he escrito para los chicos de Nueva Sinceridad, bueno, que ya tenía como la idea antes, pero me propuso Elena mandarme esto, mandé esto, y estaba pensando en cómo representarlo. La verdad es que es difícil así como hacerlo yo sola, no quería que lo hiciera otra gente. Ahora os cuento un poco más. El caso es que un poco el método que voy a usar para representar esto es que según el color que tenga puesto soy un personaje u otro. Como esto tiene que ver, es un poemario que vamos, lo vais a ir viendo ahora, pero va como de vivencias en hospitales, también hay trigger warning maltrato, porque hay un par de cosas de relaciones de maltrato, y al, pues como temas de disociación, al final lo que voy a representar es como distintas partes de mí, más bien literalmente, se enfrentan a situaciones. Lo que pasa es que lo voy a hacer más como un cuento, porque lo otro es como muy cargante, según creo yo. Entonces, os voy a presentar a la gente y voy a ir cambiando los colores mientras os la presento y luego ya empiezo con la obra. Entonces, bueno, esta es Luna. Y está aquí, es el color blanco del brillo. A ver, el parecido entre los colores y los que va a ver ahí es como bastante nulo. Entonces, consiste más bien en tener como en seguir esta parte de la historia, porque si no, no te enteras de nada. Luna, pues, es de todas las los personajes de la historia, de todas ellas, la única que tiene el poder de teletransportarse y moverse entre habitaciones, que es una cosa que va a llevar a Luna, pues, de un espacio a otro y a todas las demás de arrastrar con ella. Y un poco como de cambiar el entorno. Es como que ese entorno cambia por lo que ella piensa o hace, ¿vale? Y es como lo más cosa que tiene. Os podéis imaginar que es como una especie de psíquica. Y luego... esta espada es más como amarillo verdoso, aunque el inglés sea verde, por eso digo que más o menos. Y bueno, pues Fada es como, digamos, como una parte más como irracional, es que no me gusta mucho esa palabra, pero como impulsiva en los pensamientos más que en las acciones. Como una parte como que siente miedo, que más para adentro y que pues como que se enfrenta a las situaciones así es. También tiene la capacidad de conocer el pasado y el futuro, cosa que no tienen las demás, y eso también está en la historia. Vale. Con el abuelo, que es muy difícil. Vais a notar que a veces me va a pasar esto, pero no pasa nada. En plan, como que puede que se me quede un rato, pero yo me pongo nerviosa, si yo me pongo nerviosa no digo más. Esta es Asher. Es una exploradora de la arena. La arena va a tener una parte importante en el poemario, entonces Asher tiene la capacidad de explorar dentro de la arena, de subirse arriba de la arena, de... digamos como que hace más acciones de este tipo. Y me dio poco tiempo a desarrollar eso, con lo que van a ser más acciones narradas que contadas. Y a ver... mariposa... vale, esta es mariposa. En verdad es como que me gusta más el otro color, pero esto es más fácil de poner. Y es una mierda porque este casi no se distingue del blanco. Bueno, ¿lo distinguís del blanco? Sí. Os lo pongo también. Es como un cinturón, claro, también porque aquí como que se juntan con dos colores y se pone morado. Bueno, pues eso está bien, porque creo que el blanco no hace eso. A ver. Vale. ¿La diferencia la percibís o...? Pues se percibe la pared. El color de la pared. Ah, vale. Ok, pues ah, mira, sí. Vale, pues... ¿vale? Y nada, la mariposa va a ser muy fácil describirosla, es una mariposa, ¿vale? No, es que, o sea, estaba pensando como en hacer descripciones más amplias y tal, pero es como, creo que es la mejor manera de verlo físicamente, porque hay cosas que hace con las alas, cosas, o sea, no pensarla como una persona haciendo cosas, sino como una mariposa haciendo cosas. Y por lo demás es una persona muy cálida, bueno, una mariposa muy cálida. Y bueno, ahora vamos. Genial. Solo me queda Nela. Que por una parte es difícil de escribir y por otra parte es difícil de que salga en él. Y me dio problemas a veces a última hora. Entonces, como que... ponerlo boca arriba, ¿no? No, no sé, en algún momento sale, lo que pasa es que es como cuando ella quiere. Ni idea. Sí. Bueno, como veis, es como cuando ella quiere. Entonces, las cosas funcionan así. Nela. Y Nela es mitad humana, mitad dragón. Y es como... Igual que Fabra es impulsiva para pensar, Nela es impulsiva para actuar. Entonces es una parte que por X cosas es como que siente como que siempre que va a actuar va a hacer muchas cosas o va a ser como una catástrofe. Y entonces se va a pasar la mitad, la primera mitad de la obra más o menos metida en el armario. Y ya está, esas son las 5. Bueno, aparte, otro tip. Cuando vaya a contar algo de la obra, narrar algo, para que no os liéis, porque yo voy a llevar colores puestos y vais a pensar, ah, eso lo está diciendo Nela. Yo me voy a poner aquí y voy a contar cosas, ¿vale? Y entonces cuando esté ahí es que estoy haciendo una narradora. Y cuando esté aquí es que estoy leyendo lo que dicen, ¿vale? Así además me tenía que aprender menos textos. Entonces, voy a ver aquí la primero. Vale. Bueno, empieza con una cita, os la leo porque es la cita como que abarca el poemario y luego contaré la primera situación. Acto 1. Los recuerdos de la operación. Llévanos de vuelta a las iglesias que nuestras abuelas fabricaron. Llévanos de vuelta a nuestra infancia rota y desaparecida. Llévanos de vuelta a los santos que conocíamos cuando rezábamos. Llévanos de vuelta las nubes que veíamos en el amanecer. Han dejado de tramar, están comenzando a alzarse. La muerte de tus amigues, el ascenso de tus enemigues. Pero he plantado un poderoso conjuro sobre tus ojos para cuidar tu cuerpo a donde sea que vaya. Alisa Kai. En la primera escena tenemos a 4 de las 5 niñas. Tenemos a Fada, una mariposa y Aser, que están en una habitación en la que tienen un montón de cajones que están llenos de recuerdos. Ninguna de ellas se atreve a abrir los cajones. Además, tienen un montón de distracciones en su habitación porque tienen un montón de pósters de sus superheroínas favoritas, como Magic, esta camiseta que llevo puesta. Y es como que eso de que los recuerdos están ahí está como de fondo, nadie quiere abrirlos. Y falta una, Nela, que está encerrada en el armario. No siempre todo es compatible con la nada y con la pérdida. No siempre sentimos el amor juntas. Me siento descorazonada. Me has abandonado, centinela, cuando en el lazo era importante la sangre. Solo sé que tengo miedo de los secretos, miedo de la pérdida, miedo de la manipulación, miedo del daño, de todas las manos que me han apedreado con dolor, gusto o tragedia. Solo sé sobre la nada que estoy enferma desde lo más profundo. Y todo es muy difícil. ¿Por qué no escuchas, centinela? Las emociones me superan. Quiero protección. De toda persona que me ame, quiéreme, protégeme por encima de todo, siempre, llórame cuando duela. Por favor, pruébame que esto no va a ser tan horrible como las arenas movedizas, dame pruebas y cariño cristalino. Por favor, centinela, ¿dónde estás? ¿Cómo vamos a vivir en esta fobia? ¿Qué quieres ahora hacer? Todas estas listas de miedos que cambian, y los cambios son como placas tectóxicas, y nos resistimos al cambio porque somos de la electricidad y del viento. Esta parálisis y este pánico es a nuestro cuerpo electricidad, como la electricidad de las resonancias magnéticas y el sueño profundo de los 2 centímetros. Bueno, entonces, unamos sus poderes para llevar a las 4 niñas, suponemos que las 5 porque Nela está en algún sitio de la habitación, a una habitación de hospital, ella está tumbada en la cama Y enfrente suya están Fada y Asel, que están sentadas mirándola desde dos sillones de estos de... ¿Sabéis? Como cuando alguien va al hospital y se queda con los sillones que son muy incómodos. Y entonces Duna mueve la mirada entre Fada, Asel y la ventana, a la que mira como si mirara al infinito. Toda esa arena en mis ojos y tubos de arena en mi sangre amarilla, mi vestido amarillo y dorado, inmóvil en el calor más asfixiante, inmóvil en el pudor de los sueños, inmóvil en la noche del sol eterno, inmóvil en una cama de hospital y qué más queda. Es como cuando vas a la playa y luego toda tu ropa es arena. Así siento mi cabeza después de que desconocidos entraran dentro. Así es normal que Centinela no quiera hablar. No le parece justo. Nada de esto. Y doy vueltas por los mismos pasillos, vacíos e idénticos.